lleno de hambre, en patas en la fuente, para siempre se quedó. Para todos, ¿cómo le va? Aquí estamos, eufóricos, aún fin de semana intenso, como dicen los chicos. Sábado 17 de octubre, por lo menos para quien les habla y puntualmente de nuestro programa, festejando el Día de la Lealtad Peronista, por lo menos hablo en nombre propio, no quiero señalar a nadie. Usted señálemelo, como la banda que le gusta al Fede Magne. ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo andamos? Buenas ¿Cómo tardes, está? Noches. Bueno. Buenas noches ya en este lunes, sí, sí. Mucho para celebrar durante el fin de semana, el Día de la Lealtad, uh-huh. Exactamente, con la imposibilidad de poder estar en las calles, pero bueno, de alguna u otra manera manifestándose, ¿no? Con un ataque, celebrando. Un ciberataque ahí a la página que no se pudo entrar al principio, que bueno, era previsible, ¿no? Los muchachos manejan todos los cables ahí, toda la tecnología y bueno, pero creo que con lo que se vio las primeras horas de la mañana, ¿no? La gran movilización a partir del eje camioneros en las calles de Buenos Aires, en Rosario, fue un indicador, ¿no? Claro, de la intención y de la necesidad movilizadora del peronismo en torno a esta fecha tan cara al sentimiento de los peronistas. Uh-huh. Así que, bueno, de esto vamos a estar hablando también. ¿Cómo le va? Ya nomás saludamos a Macarena Jerez Guerrero, que anda por ahí. conectividad mediante vía Zoom una vez más. Maca, querida, ¿nos escuchás? ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz bueno, día. Tardes, noches, como feliz, siempre. Feliz día de la lealtad tarde, pero el sábado ya. Igualmente, no, igualmente, sí, muy contenta de esto que ha salido siempre bien. La cantidad de gente, ¿no? Dice, la parte del pueblo por la que yo me siento representada. Así que, muy bien, muy bien. Contenta. Y bueno, una lástima de esto, lo del ciberataque, ¿no? Ahí Marquitos sí. Peña. Sí, más que Marquitos. No para, para nadie, ¿no? Los dueños de la fibra óptica, todo. Todos los dueños, claro. Todos manejan los cables, como dice claro, usted. Claro, manejan los cables. Bueno, los que estamos presencialmente, hoy los que estamos presentes vía Zoom, una vez más, quien les habla aquí, que de Zapata, el burro, adelante para que no se espante, la voz que escuchó en segundo orden fue la de Federico Magni, responsable de la información de actualidad, de la mucha y buena, según dicen algunos oyentes, información del Fede Magni que nos trae todos los lunes, y la voz de Macarena Jerez Guerrero, la responsable de los personajes ficcionales. Dentro de un ratito ya le vamos a estar contando que vamos a tener hoy. Hay uno que se ha ido, le vamos a contar por qué no anda uno en particular, que es María Pereira. Me imagino. Sí, anda media. Vamos a contar por qué. No, hagas un chiste, pero no. Sí, miren que en el fondo somos respetuosos, Fede, nos estamos cuidando. Sí. No somos tan bostas como claro, él. Exacto. Guarda con el humor, viste que ahora es una delgada sí. línea, a ver, no se puede derrapar, ¿no? Lo resumimos, no. Uno de los personajes de Macarena Jerez Guerrero es una parodia de Mario Pereira, y nosotros respetando la situación de salud que está viviendo el conductor, con el que no coincidimos para nada, y lo responsabilizamos de muchas de las actitudes cordobesistas de mierda que tiene esta ciudad y esta gente, son gracias a este señor, ¿eh? Pero bueno, no nos cagamos en la salud de nadie, nosotros no somos anti nada, somos pro algo. Con el somos buena gente, que es lo importante. Con el perdón de la palabra pro, sí. Entonces por eso no hicimos el personaje, no parodiamos a María Pereira, la actriz Macarena Jerez Guerrero, junto con la producción, decidimos no hacerlo por una cuestión de respeto, porque nosotros sí somos respetuosos, ellos no lo son. Por eso no hemos hecho el personaje estos días, ¿no, Maca? Que nada tiene que ver con él, diría la María Pereira, ¿no? Que claro, nada tiene que ver con claro, este no, señor. No, claro. Tiene una señora que se llama María Pereira, que tiene una radio que se llama Condena 3, el malamovilero Ronnie Vargas, pero es una pura casualidad, cualquier parecido con la realidad, como se dice. No, pura coincidencia. Pura coincidencia. Bueno, y se completa el equipo con el control y la puesta al aire de Darío Genovese, como siempre, y la producción de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos, que anda por ahí, la van espiando, porque está espiando, anda por ahí, ya va a estar al aire todo un ratito, va a ser la responsable de la sección de libros, así que está colaborando, como siempre, activamente con la producción, Vane y Guada, para proveernos de toda esta información. Va a estar ausente hoy con aviso Maribel Oviedo, que nos acompaña en las páginas del deporte de hace un tiempito a esta parte, así que bueno, está estudiando, la están apretando ahí. Suerte en ese estudio. Sí, suerte en ese estudio, es importante. Mucha suerte, Maribel. Bueno, y quiero saludarla porque todavía también parte de las emociones del fin de semana, como decíamos, es el Día de la Madre, que fue ayer, a la única mamá que tenemos en el equipo, que es la Maca. Exactamente. ¿Sí? ¡Eso! ¡Claro! Okay. ¡Gracias! En usted, un saludo para todas las mamás nuestras, que hemos hecho un videito ahí con nuestras mamás. Bueno, alguna... Por suerte estoy con mi hija, ¿no? Pero yo la extraño a mi mamá, está en San Luis. Claro. Y me imagino... Tanto que no la veo, pero bueno, hay que cuidarlas a las madres. Y lo que tu mamá extrañará a su hija también, a su hija real y su nieta. Así que, bueno, en usted el saludo a la compañera de Fede, a nuestras compañeras, claro, mamás, a todas las mamás. Y a todas las mamás del mundo. Porque son días comerciales, pero bueno, lo que no la tenemos nos hace recordar mucho lo que fue nuestra madre. Por lo menos yo la perdí hace más de 25 años, pero todos los días está presente conmigo. Y antes de dormir, en algún momento siempre hay algún saludito, un recuerdo, un pase. Hermoso el videíto que compartiste. Sí. Que nos compartiste, que hiciste, que editaste todo. Aprovechen y disfruten. Me encantó. cuando la mamá no está más, que este se los digo por experiencia, físicamente no deja de estar nunca en forma presente. No nos va a acompañar por siempre, porque bueno, imagínense que nos dio nada más ni nada menos que la vida. Así que mire lo que va a significar esa madre en toda la vida. Bueno, así que muchas emociones de encontradas el fin de semana. Uh-huh. Y a propósito de eso, comenzábamos nuestro programa con un texto de Alejandro Mareco, una belleza que se conoció hace un tiempo atrás, cuando el periodista de La Voz del Interior dio a conocer este texto reflejando el 17 de octubre, en su libro, que uno de sus libros que publicó, se viene otro material, ¿eh? Recuerden que Alejandro Mareco fue uno de los entrevistados, una de las visitas centrales a nuestro programa, actualmente integra la Agencia Córdoba Cultura como vocal, un excelente compañero, periodista, persona más, como se dice siempre, mejor persona, para hablarnos de esto que es el 17 de octubre, lo que significa, con una claridad política e intelectual única, en este texto de Alejandro Mareco. Y claro, el sándwich, este era el jamón del diome, el jamón del medio, los sándwiches, los panes, eran juguetes perdidos, nada más ni nada menos, dedicado a la única mamá que tenemos aquí en el equipo, que es Macarena Jerez Guerrero, con Patricio Reyes. Patricio Reyes, sus redonditos de ricota, así que ella Cava Hondo, juguetes perdidos, y Peronismo Barro, la murga sublevada. Bueno, esta maravilla también hablando de ese 17 de octubre, un comienzo bien peronista para que no quede ninguna duda. Claro. De que estuvimos festejando el fin de semana. Claro. Bueno, si no escuchaba nadie, con esto se terminan de ir los pocos que quedaban, ¿no? Peronistas, pero bueno, así las cosas, hay otros. El 98% de los otros programas son de otro palo, así que tienen para elegir. Hasta la hora 23 haciendo Radio Nuestra que Estás en el Cielo por 94.3 en la banda de frecuencia modulada y por www.frc.utn.edu.ar/radio para llegar a cualquier rincón del mundo con el buen streaming que propone la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica de esta emisora. Si Dios existe, no nos viene tratando muy bien entre los fuegos en distintos lugares del mundo, especialmente en nuestro país, en nuestra provincia. No nos viene tratando muy bien, si Dios existe, con esta pandemia que afecta a todos los rincones de la humanidad, con guerras en algunas partes de la zona de Turquía, de Europa, ¿no? Y con estúpidos y boludos que en el mundo entero pululan. Así que si Dios existe, no nos está tratando muy bien. Pero si existe, a veces está en upside, todos atrás, listo para cabecear, ¿no? Para meterla. Y nuestro Dios siempre en upside, como figuraban los caballeros de la quema en esta hermosa descripción de la cruda realidad. Se disfraz, se te pianta las va a estar como invitado central en nuestro programa Hugo El Pocho González, con Z, como le gusta a los españoles, ex integrante o integrante del dúo Antar, este dúo que por más de 40 años ocupó la escena local. El Pocho actualmente está radicado en Madrid y desde ahí realiza giras y producciones con artistas varios de nuestro medio y ha sido el receptor de muchos artistas cordobeses, como desde La Barra, Piñón Fijo, La Mona Jiménez, el dúo Coplanaco y distintos artistas de nuestro medio y, de, uh-huh. y del orden nacional, produciendo para ese gran centro cultural político que es Madrid, para toda Europa. Bueno, Pocho hace varios años que está radicado allá, hemos tenido un diálogo, una charla hermosa. El Pocho, miren, si hay un Pocho famoso en Córdoba, sin duda es el Pocho de Elos, ¿no? Pero el número dos de Córdoba es el Pocho González, no lo sé todo el mundo, un tipo muy querido, que ha producido muchos artistas y que es muy buena gente y tiene buena relación con todo el mundo. Una charla muy linda que vamos a tener en la segunda y tercera hora de nuestro programa. ¿Qué pasa en cuanto a la información de actualidad? Esto es un adelanto de los principales temas, Fede. Bueno, vamos a hablar obviamente de la pandemia, una semana más de estas restricciones que, dicho sea de paso, poco se cumplen en el interior provincial, ya vamos a estar contando un poquito sobre eso. Obviamente también sobre los incendios, lo que sigue dejando lamentablemente los incendios que durante el fin de semana, a pesar de las lluvias, estuvieron muy presentes en Capilla del Monte. Después vamos a hablar también sobre femicidios y cómo fue el abordaje de algunos medios de comunicación, entre algunos de los otros tópicos que tenemos para este lunes. Macarena Jerez Guerrero y un recorrido por lo que seguramente nos traerán los personajes que nos visitan hoy. Sí, exactamente, acá tenemos, bueno, nos va a visitar La Rolinga y Carolina, Carolina Rolinga y Herencia La Pesada, sí, así que bueno, otra. Caro va a estar ahí confesando que está enamorada de un Rolinga que anda acá. ¡No me diga! Sí, no. Así que va ahí a dedicarle un par muy de roles. Es una chica que también va, ella es muy peronista, vos viste que es una chica de barrio. Ah, sí. Ella, es muy peroncha. Es peruca, peruca. Había divisado. Sí. Así que, sí. Bueno, y también es madre, así que estuvo de caravana todo el fin de semana, ¿vio? Ajá. Y va a estar muy enojada con Macri también ahí, tratándolo de golpista, de reposero, ¿viste? De escuchador, de narco, qué sé yo. Claro. Va a estar reposero, ahí, no repostero. Enojada. Claro. De reposera, claro. Claro. Así que bueno, y Herencia La Pesada va a estar, viste, ella achicando la masividad de lo que fue el fin de semana con esto del Día de la Lealtad Peronista, diciendo claro. que ellos hicieron más ruido, que ellos hicieron escuchar, que claro. estuvieron más organizados, que bueno, que volvió el populismo, claro. que va a decir que es peor que el coronavirus, recordando aquella vieja frase ya de Macri que dijo cuando empezó la pandemia y demás, sí. que el populismo era peor que el coronavirus. Claro. Así que, y también va a estar ahí elogiando a Juan por la cuestión del arzobispo Ñañez. Claro. Así que va a estar diciendo que bueno, que sí, Juan sí. le abrió las iglesias. Reculó bueno, rápido. Bueno, esos serían ahí los personajitos. Reculó rápido, queremos, ¿no? Pero... un sí, comunicado, una cartita y el otro día ya se ve que lo quieren mucho. Imagínate cómo recula ese cuando presionan los gimnasios, los comercios, los shopping. Claro. Se ve bueno. que lo quieren mucho acá en Córdoba a Juan. Sí. Se ve que lo quieren un montonazo. Claro. Bueno, escuche ya a usted que está tan festivo, mire, le hago escuchar un pedacito de esto. Mira, a ver, por favor, señor operador. Bueno, este señor que suena tocando la marcha peronista, tocando diría, bueno, perdón Papo, ¿no? Pero los DJs... Conseguiste un trabajo digno. Los DJs que no tocan, pero es un number one, un número uno. Cuando le diga el nombre, se va a dar cuenta de quién es. Quizás el DJ, el DJ más famoso del mundo. Estamos hablando de David Guetta, lo vamos a decir de entrada, en esta versión de la marcha peronista. Fíjense, de la Cámpora también, David Guetta. Bueno, sí. Resulta que les cuento una anécdota que es muy linda, que nos ha encontrado ahí en nuestra producción. Resulta que hace un tiempo, después de los Grammys, se conocieron el famoso DJ con la número uno del pop del mundo. ¿Quién sería? ¿Quién sería para ustedes? Madonna. Madonna. Se conocieron Madonna y dijeron, che, ¿por qué no hacemos un algo? Vos sos la número uno. Somos la reina. Claro, la reina del pop y el reino del wit, no sé cómo. Claro. Del DJ. Dije, que hagamos algo, que si no nos juntamos. Bueno, se juntaron, millonarios, ambos, ¿no? Digo, no te aseguro que no tiene problema para las partes. De River, hinchas de River. Ah, sí, claro. ¿Quién? ¿Madonna, hincha de River? No, digo, por los millonarios. Ah, sí. No, no tiene problemas. No tiene problemas. Sí, no. Chiste con explicación. Autochiste, diría. Claro. Me reí yo sola. Lo cierto es que, bueno, que no tiene problema con uno para pagar la factura de EPEC, del gas, ¿no es cierto? Esta gente se junta. Sí, no creo. No creo, ¿no? Que anden corriendo para pero claro. Para hacer algo. Y dice, che, nos juntemos, la verdad que mira qué lindo sería. Bueno, estaban ahí haciendo la producción de un futuro trabajo. Y en un momento, Madonna, imagínense el cuadro, ¿no? Madonna, David Guetta, este señor que está sonando de fondo, popularizando al mundo entero, este señor de la Cámpora, David Guetta, tocando la marcha peronista. Pero estaban los dos ahí, y entonces le dice Madonna, che, ¿de qué signo sos vos? Vieron esa pregunta así, tipo yo, que desubican así. Sí. Como un tipo inteligente va a preguntar el signo, toda esta boludez, ¿no? Claro. Entonces, él le dice, de Escorpio, ¿por? No, disculpa. No podemos trabajar juntos. Ah, no lo quiso el escorpiano. No. Así que fíjese si es significante para algunos estúpidos como Madonna y yo el tema del signo. Así que, no, es una palabra, yo me canto. No, los mató a los escorpianos, ¿por qué? Sí, qué cosa. Tanta gente no sabía eso de Scorpio. Sí, por ahí muchas veces digo, hermano es escorpiano. A lo mejor puede ser una incompatibilidad con Madonna. Sí, claro. No sé qué signo será Madonna y el escorpiano, a lo mejor. Leonina, creo que. We'll be right back. Este es el lunes 19 de octubre. Lo digo así porque yo soy el que me estoy convenciendo que nos chorearon, como dice Joaquín Sabina, el mes de abril, de mayo, de junio, julio, todos los meses a partir de marzo. Pero bueno, no. Aquí estamos. ¿Se acuerda cuando hablamos de la sidra y ustedes se reían? Ya estamos. Sí. Yo ya las estoy buscando en las góndolas. Sí, de sí. Los supermercados. Sí, sí, sí. Sí. No, déjeme encima, viste que quedan como al fondo y son las más baratas. Sí, bien para esta fiesta. Ya las empiezan a poner más al frente y a encarecer, no se haga problema, porque vio que todo para fin de año, la famosa bebida de estación sería la sidra, uh-huh. Cosa que no entiendo, porque yo tomo sidra todo el año, pero les he contado de mi hazaña para buscar sidra en San Vicente. Sí, sí. Bueno, vamos a estar hasta la hora 23 haciendo esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, y esta es parte de la información de actualidad que le proponemos en esta revista radial. Fede. Se cumple una semana desde que comenzaron a regir las restricciones en la provincia de Córdoba, luego de los anuncios del pasado sábado 10 de octubre del gobernador Juan Schiaretti, unas restricciones que aparentemente, vamos a ver qué pasa, aparentemente tendrían vigencia hasta el 26 de octubre. Ajá. Lo cierto es que durante el fin de semana se conoció la noticia de que bares, restaurantes de algunas localidades del interior provincial no estarían cumpliendo con las restricciones. En Sierras Chicas, lugar donde vivo y donde laburamos, tiene durante toda esta la semana pasada tuvo todos los días diferentes localidades que se iban sumando a la al no cumplimiento de las restricciones. Al desacato. Donde la única localidad que lo reconoció su intendente fue Orlando Belli, de la localidad de Agua de Oro, pero en las demás están abiertas, atendiendo todo el tiempo, por lo menos hasta las 8 de la noche, y donde los municipios, secreto a voces, miran para otro lado y dejan que trabajen. Al principio la policía se acercaba, les decía, no pueden abrir, tienen que cerrar, les pueden poner alguna multa. Lo cierto es que ya es una normalidad completa en varios puntos del interior provincial. Así pasó también con las iglesias, como lo comentamos hace unos bloques atrás, ¿no? Esta semana, el día jueves, un comunicado del arzobispado, no acompañando, no estando de acuerdo con las restricciones a los centros de culto. Al día siguiente se habilitan las misas, bueno, teniendo en cuenta que esto fue en la jornada del viernes, ya el viernes a la noche se estaban realizando las misas con total normalidad. Bueno, digo, son muchas cosas que van haciendo de que se espera que seguramente la semana que viene, por lo menos en estas localidades donde los restaurantes y bares ya están abiertos, y gimnasios, natatorios y los otros que habían sido restringidos, y es cuestión de tiempo para que ya lo vuelvan a abrir, ¿no? Mientras tanto, los casos siguen en aumento, la situación sanitaria sigue siendo muy compleja, pero bueno, pasa como si estuviese todo de la mejor manera, ¿no? Después niegan que es el partido político más antiguo del mundo, ¿no? De Iglesia Católica. Sí. Como dijiste vos en el primer bloque, un simple comunicado movilizó ahí el llamado del gobernador al arzobispo, que han sido camaradas en el cuento en el Liceo Militar General Paz. De ahí se conocen, de la policía pública. Así que bueno, Dios une al ejército y al Estado una vez más. Bueno, gracias a la gente de Villa Orgánica, frutas y verduras, libres de tóxicos y productos de almacén, envíos a domicilio en la zona de Villa Allende y alrededores, que acompañan a la gente que organiza la Feria de Ciencia, los Ministerios Provinciales de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación, y ha salido picada esta casa de picadas que vía delivery llegan a toda la ciudad de Córdoba. Alumno González, el mundo está listo para escuchar su proyecto. ¿Tiene algo para decir antes de empezar? Cambio. Sí, señorita. Este es un pequeño paso para un niño, pero un gran salto para nuestra comunidad. Cambio fuera. Desde casa seguimos creando. Llega una vez más la Feria de Ciencia y Tecnología Alberto Pascual Maistegui. Presenta tu proyecto de forma virtual. Inscripciones abiertas del 19 al 30 de octubre. Más info ingresando en mincit.cba.gov.ar. Organizan Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Presentan las páginas del deporte de nuestro programa Salió Picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te lo llevan a tu casa. Bueno, es un gusto darle las muy buenas tardes, noches ya, más noche que tarde, pero bueno, ya pronto serán más tardes cuando se acerque el verano. Admitida, ¿cómo le va, Carolina? ¿Cómo le va? ¿Dónde anda? Que pide admitir así tan tímidamente. ¿Qué dice la gente, loco? ¿Cómo andan ahí, Carolina, en la radio, chabón? ¿Qué dicen? Entra justo usted. ¡Oba! Qué bárbaro, ¿no? Sí, loco, viste, ya estoy más organizada. Igual te digo yo que a esta hora me descorcho ya una birrita, un salamito. Ah, no me diga. Sí, manicito ahí, viste, un saladito como para acompañar una birrita. Nunca escuché descorchar sidra, sí, vino, sí, pero descorchar birra, ¿no? ¿Se imaginan una cervecita? No, ya sé. ¿Qué querés que te diga? ¿Se imaginan una cervecita con el encendedor? Yo la abro con el encendedor. No. Sí, usted sabe que los rolingas no utilizan... Salta la tapa, claro. Ahí. Si fuera por los rolingas no venderían un solo destapador, son dientes, pared... No, loco, con lo que sea. Colita del encendedor. Y los vinos te lo abro con el cuchillo, ¿viste? No, el sacacorcho, te abro ahí, tac, tac, tac, cuchillo, golpeaba un poquito la cola del vino y... Claro. Bueno, Carolina, la rolinga, cuando no es una cajita, loco. De tenerla, como siempre. ¿Cómo anda usted? ¿Qué me han contado? Bien, loco, canonón que me pegué el fin de semana del día peronista, ¿sabe qué? Cantábamos, golpeábamos las paredes, cantábamos la marcha ahí, claro, cierto que usted es peruca. Sí, peruca. Sí, ahí. Claro. Menos de 10. ¿Viste? Claro. No somos más de 10, como dice la canción, loco. Claro. No somos más de 10. Bueno. Claro. Así, bombardearon una vez. Cantando la marcha, así después festejé el Día de la Madre, así que mi hija se fue con su padre y ahí está. Claro, qué bueno, qué bueno. Así que un fin de semana completito. Claro, loco. Muy lindo, muy lindo. Estoy contento con la radio, qué bueno los temas, los redondos que pusieron, loco. Arrancamos con Juguetes Perdidos. Me encanta escuchar el programa. Tira el salto ahí, cuando me tengo que conectar, ta. Claro, al salto por un bizcocho. Como dicen. Sí, más que bizcocho, ¿viste? Al salto por una birra. Claro, no, así dicen las viejas en el barrio. Hablando de vieja, ¿cómo anda su vecina La Rosa, quien no la deja? Ni me la nombré, que encima nos juntamos con los pibes y la vieja, obviamente, imagínate qué máquina. Y el sábado. Una vena tenía, que nos escuchaban sus somos, los muchachos, y lo escuchaba así, ¿viste? Y, bueno. Y encima debe ser radical, si una vieja guana que radica los goris. Seguro, claro. Se la ve tibia de acá a la otra cuadra. Son las que dicen política, no lo meto. Claro, son las que dicen yo en política no me meto y votan a Macri desesperadamente. Sí, loco, son de las que apoyaron la dictadura, ¿viste? Porque sí, obvio, claro. Te dicen no, porque vos tenés que respetar a tus mayores. ¿Qué respetar, viejo? ¿Vota milico? ¿Qué les pasa? Tuvimos dictadura cuando ellos fueron jóvenes, loco. Está bien, muy bien. Y después te dicen no, lo tenés que respetar porque tienen... Bueno, el respeto se gana, no tiene nada que ver con la edad que uno respete. Totalmente. ¿Viste? Hay una cosa que por ser viejos son buenos. ¿Qué mierda van a ser buenos? Claro, me entendés, votaron los milicos, te iban a lo que cerraba la persianita, viste, y no veían nada. Sí. Eso, claro. Bien, bien, claro. Bueno, me alegra que haya tenido... votan, todavía votan, viste. Ha tenido un fin de semana excitado, digamos, entre el Día de la Madre y... Sí, loco. El 7 de octubre, perfecto. Sí, loco, aparte me la pasé comiéndole el cuero al gato este, ahí que te tengo, mirá, el gato reposera, loco. El gato Macri. Reposador, claro. Le decíamos. Claro, claro. No, ¿qué otro gato va a haber? ¿Conocí otro gato? No. Gato Eagle, pita. Vivo el gato, ¿no? Bueno. Reposador, narco, ¿viste? Claro. Sí. Y bueno, ¿qué va a hacer, Carlos? Tú me lees, usted si le quiere decir cosas al gato, aproveche, dígale. Aproveche que yo le saco un tema. No, está como más despierto Macri en estos últimos días. Sí, está más bicharachero. Ah, se le prendió la lamparita, dicen ustedes, loco. Sí, lo hago. Él está bien guionado. Ah, está guionado de nuevo, qué sé yo. Sí, está guionado. ¿Te acordás, viste? Lo han sacado parcial. Le hacían la entrevista en la tele y tenía uno que le largaba atrás de la oreja. Ah, sí, que le soplaba. Sí, eso te acuerdo. Le soplaba atrás de qué maestro, loco. Qué maestro. Esta gente, boludo, después. Las cosas que ha hecho esta gente. Era increíble, boludo. Si uno hace un videoclip con todos estos 4 años, una cosa increíble. No podemos creer que semejante impresentable haya manejado los destinos del país. Con las offshore. Ah. La bandera, y la bandera, cuando en el acto del día, la bandera... Cuando se le cae. ¡Qué mensaje divino! ¡Qué hermoso, sí! ¿No? Hermoso. Que caiga la bandera en el mate y ponga esa cara de boludo como diciendo, ¿qué hace bandera argentina? ¡Viste, una maravilla, loco! No se puede creer, loco. Bueno, y lo cierto es que el Piti Álvarez sigue en cana y la consigna suya sigue siendo... Sí, no, porque lo liberen, pobre Piti, ¿cuánto tiempo lo van a tener preso? Claro, ya está. Claro. Bueno, ya está, que lo larguen, que lo dejen hacer música, porque le habían quitado la guitarra, lo último que se hizo. Sí, no, mal. Quitado la guitarra, le habían quitado, déjenlo hacer música, no pasa nada. Sí. ¿Viste? Ahí, bueno. Me encantaría ir a mí ya a llevarle obsequios, loco, a la cárcel. Sí, pero por supuesto, ya vamos a poder, yo también, bueno, la acompaño, yo le llevo algo, le llevo un libro, le llevo música. Bueno, el Piti sigue en cana, pero nosotros lo vamos a recordar bien, como corresponde, y la vamos a despedir con un temazo de Viejas Locas. ¡Qué grande, loco! ¡Qué grande, qué grande, loco! Así que ya queremos. Saben, nos gusta encaren al gato Macri, liberen al Piti, justicia para Callejero. Tuve un sueño en el que volvían los recitales, loco. No me digas. Ojalá que... Y pronto cuente. Ahí te apoyando, ¿viste? Claro, todo saltando, escuchando música, disfrutando del arte, loco. Así bueno, que bueno. Que se cumpla, Carolina. A todo, loco. Entonces... Aguante Perón, viva Perón, loco. Bueno, gracias, Carolina la Rolinga. No sabía eso. Claro, loco. Explícito peronismo. Bueno, la despedimos con Viejas Locas, Rocky Giro, pero no tarde mucho. Si puede venirse como el otro día antes, si se queda por el centro. Espere, no, y la acerco de nuevo como el otro día, ¿sí? Mira, loco, voy a andar dando vuelta por el centro, te digo, porque ahora salgo, viste, antes de las 8, me tomo todas las birras que me puedo tomar en los lugares que estén abiertos, así que te digo que voy a andar por el centro, loco, y bueno. Vuelve y cuénteme, porque me ha dicho... ¿Puedo robar wifi de algún bar, loco, ahí? Claro. Me han dicho que anda mucho por la zona del Patio Olmo, porque hay un chico que toca la guitarra que parece... Parece que amigote suyo, que le gusta, no sé, me ha tirado ese... Bueno, ya le voy a contar, Bueno, ya le voy a contar. Chao, bueno, Carolina. Loco, no fíjense. Chao. Escuchen bien lo que les digo. Tengo una cosa que Rock y Giro es una forma fenomenal de hacerte un rato cantar y saltar. No es una droga, no piensas mal, que todos juntos la van a probar. Y para que acabe este mal rumor, lo que te digo, solo es este rock and roll. Solo es este rock and roll. Sí, no tengas miedo. Solo es este rock and roll. Y sigo para que saltes de lado a lado, sin que tu cuerpo se sienta cansado. Hay una forma fenomenal de hacerte un rato cantar y saltar. No es una droga, no pienses mal, que todos juntos la van a probar. Y para que acabes de mal rumor, lo que te digo, solo es este rock and roll. No tengas miedo, solo es este rock and roll.

pierdo en la ciudad. Vos ya sabes, comprende, solo un rato no más tendría que llorar o salir a matar. Te vi. De margaritas musicales, en realidad la conjunción de dos bloques, Margarita para los Chanchos, donde rescatamos estos buenos temas musicales, buenos intérpretes, o aquellas canciones que han pasado un poco desapercibidas y que por suerte nosotros reunimos en este bloque hoy, en realidad en conjunción, margaritas musicales con la música de acá, de Córdoba, porque el que cantaba era nuestro compañero de emisora y querido amigo que nos precede en el programa Voces, Mario Díaz, junto a Julián Beaulieu, que cantaban margaritas musicales hoy con Un Vestido y Un Amor, el clásico de Fito Páez. Julián Beaulieu, nombre difícil. Qué lástima que haya gente que tiene nombre difícil y que sea talentoso. Me pasas con este. Y seguramente para la pronunciación es mucho más fácil. Beaulieu, claro. Beaulieu, una claro. Me pasa con el filósofo Zeta. Survivor. Claro. No, innombrable, ¿viste? No podés ser tan talentoso, referenciarte cada rato y no poder nombrarte, ¿viste? Así que. Vos sabés que yo con Stan Survivor me pasó algo muy, muy loco porque aprendí a pronunciarlo porque él en sus redes sociales puso cómo se pronuncia. Entonces, yo soy muy visual, entonces lo vi y ahí ya me lo aprendí. Mira vos. Pero claro, él se pronuncia Stan Survivor. Claro, y ahí, lo adopté. Pero hay mucho. Quedó Z, ¿no? Claro. Bueno, su hermano, claro, lo simplificó, Mauro Z. Claro. El que habla de policiales. Claro, solo Mauro Z, sí. Usted tiene un comunicado ahí de actrices feministas. Macarena Jerez Guerrero, como siempre, nos trae esa información y nos recuerda cómo corresponde en nuestro espacio, en nuestro programa. Sí, exactamente. Si sos actriz y feminista y bueno, estás escuchando la radio y nos querés seguir, nos puedes seguir por Actrices Feministas Córdoba, tanto en Facebook como Instagram. Y bueno, también quiero leer lo que leo siempre en el programa. Si sufriste de algún tipo de violencia, bueno, queríamos decir que además de tener el Ministerio de la Salud, tenemos Ministerio de las Mujeres, sí, Géneros y Diversidad, que sí, trabajamos por los derechos de las mujeres y las diversidades frente a toda forma de desigualdad y violencia para construir una sociedad más justa con todos, todas y todes. Bueno, si sufriste algún tipo de violencia, te puedes comunicar al 144, que es una línea que brinda atención, asesoramiento y contención para las víctimas en situaciones de violencia por motivo de género, las 24 horas de manera gratuita y en todo el país. Recordemos que si es para realizar una denuncia hay que comunicarse al 911, que esta es una línea de atención y contención. Bueno, y además quiero mandar saluditos a mi amiga Rocío, que nos escucha desde Río Cuarto. Rocío, un saludo para la Ro, una cantante punk muy grosa, así que bueno, pagué la deuda de mandarme saludos. Ah, mira, usted utiliza la radio para pagar deuda. Sí, está se mete la Y bueno, sí, yo, es así. Bueno, así somos. Información de actualidad con Federico Magni. Bueno, para hablar de los incendios, como lo comentábamos, en Tras la Sierra, en Capilla del Monte, hubo incendios durante el fin de semana, a pesar de las lluvias. Situaciones que ya esperemos que con la continuidad de las precipitaciones nos olvidemos de los incendios, pero lamentablemente va a ser por un año, porque es algo que lamentablemente todos los años golpea nuestras sierras de Córdoba. Pero lo que se difundió la semana pasada fueron estadísticas del servicio del sistema del Plan Nacional de Manejo del Fuego, donde describió la situación de Córdoba en particular. Hasta el pasado 8 de octubre se habían quemado casi 300.000 hectáreas, sin contar las últimas que seguían lamentablemente y que siguen incendiándose en nuestra provincia. Pero más allá de la situación particular en Córdoba, los incendios son algo que afectan a casi todas las provincias del territorio nacional, haciendo que en lo que va de este año 2020, las hectáreas quemadas por los incendios sean 769.732 hectáreas en todo el territorio nacional. Una superficie, la verdad que muy grande, de territorio que se quema y que se quemó en este año 2020, ¿no? Se cumplieron 50 años del lanzamiento de este tema que vamos a escuchar. 50, ¿eh? Toda una vida. Estamos hablando de Pedro y Pablo, estamos hablando de Miguel Cantilo y Jorge Duriez. Fue en 1970 que se editó el álbum debut de este dúo emblemático, querido, referente del rock nacional. Se abre guitarreado, fogoneado con este tema. Bueno, yo vivo en una Me encanta ciudad... este tema, la cadencia, el ritmo, claro, tranquilo. Claro, una hermosura descriptiva de ese Buenos Aires así irónico, profundo. Muy buen tema. Le cuento que yo... Muy buen tema, a mí me lo hacía escuchar mi papá. Sí, le cuento que yo he guitarreado mucho con este tema y bueno, lo que no tiene falta, uno, alguna... Chicuela por ahí me ha dado bola tocando en fogones este tema, que le cambiaba la letra, me hacía el canchero yo, creía que Córdoba se lo merecía, después me di cuenta que no. Vio que dice, yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta, yo decía, yo vivo en una ciudad que tiene un arco en la puerta, y las chicas decían, wow, viste, se codeaban así, decía, es gordito, claro, pero... Ah, es gordito, pero guarda, ¿eh? Así que... 50 años, querido. A mí me hacía escuchar mi papá y también la Marcha de la Bronca, me acuerdo, que me cantaba. Claro. Me empezó a enseñar, viste, todo lo que es. Este es el disco, este aniversario, estos 50 años, incluyen aquel famoso tema también que referís vos, la Marcha de la Bronca, y clásico, como ¿Dónde va la gente cuando llueve? Y Yo vivo en una ciudad, que se convirtieron en clásicos de la música popular argentina. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer de seccional. Pues sin embargo yo quiero este pueblo, porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarme y de cantarme mi novedad. Hasta la hora 23 nos llamamos Radio Nuestra, que estás en el cielo, y usted puede comunicarse al 3517-588-208. Lo digo de nuevo porque nunca está la lapicera, dice que habla el tipo, nunca nadie va a recordar. Bueno, 3517-588-208, línea de WhatsApp directa para decirnos improperios. Qué lindo el programa, no nos escucha nadie. Digo, alguna referencia con la realidad. Nuestra línea telefónica, nuestro Facebook es todo junto, Radio Nuestra que estás en el cielo, y nuestro Twitter e Instagram es Radio Nuestra UTN. Todavía nos dura la euforia de los festejos por el Día de la Lealtad Peronista, esa conmemoración, esta conmemoración que a partir de 1945 se convirtió en un punto de inflexión en la historia de nuestro país, diría en la historia de los sectores populares de esta parte del mundo, donde se congregó una multitud de personas en la Plaza de Mayo para exigir la liberación de quien en ese momento fue el ministro de Trabajo, Juan Domingo Perón, que había sido detenido por fuerzas militares y que se encontraba alojado en la isla Martín García, donde el sábado el presidente de la Nación visitó el lugar, ¿no? Para recordar ese lugar donde estuvo detenido Juan Domingo Perón. Alberto Fernández, en horas de la tarde del sábado, emitió un mensaje también con una movilización de gente espontánea que se dio al haberse hackeado las redes que convocaban a hacer una marcha virtual. Otro bombardeo a la plaza, como empezó a circular el hashtag, sí, más que nunca, como en el 45 y 75 años después, otro bombardeo a la Plaza de Mayo, pero no podrán. No pudieron las bombas, no pudieron los fusilamientos, no pudieron, tirando los cuerpos vivos de aviones, no pudieron los bombardeos, no van a poder estos muchachos, lo siento. Más información de la actualidad con el señor Federico Magni. Bueno, quería hacer un análisis, bueno, en realidad un comentario sobre esto, ¿no? De la importancia del peronismo, no solamente como movimiento político, sino también como en materia de derechos, uh-huh, para trabajadores, para las personas. Creo que nadie imaginó y pensó de que ese momento, es en ese momento en la plaza, en el año 45, nacía uno de los movimientos más importantes de la política de nuestro país, y me animo a decir también de Latinoamérica, ¿no? Sí, claro, claro, de esta parte del mundo. De esta parte del mundo, ¿no? Donde, bueno, ojalá tenga muchísimos años más de vida, es imposible detener, ¿no? Este movimiento, como decías vos, Kike, recién, que se fue nutriendo de diferentes cosas hasta llegar a lo que es hoy, uh-huh, que me parece que el kirchnerismo es quien más representa el la esencia del peronismo. Totalmente. Y que ha sabido alimentarse de lo bueno y de lo malo. Claro. Y de lo malo, bueno, también lo ha afectado, pero de alguna manera ha sabido acomodarse para llegar a donde está hoy, uh-huh, ¿no? Que es ser el gobierno nacional después de lo que pasó. Sí. Informaciones. Sí. Con respecto a lo que adelantaba, en realidad comentaba recién sobre los incendios, Hay muchas preocupaciones en diferentes puntos de la provincia de Córdoba afectadas por los incendios, por lo que pueda llegar a suceder con las zonas incendiadas. Bueno, recordemos que la ley de bosques protege a las zonas incendiadas, aquellas que están categorizadas como zona roja o amarilla, para que no sean cambiadas en su categoría del uso de suelo y puedan seguir siendo espacios protegidos, uh-huh, porque recordemos que esas son zonas que pretenden ser de avance de la frontera del agronegocio y también de los negocios inmobiliarios. Este fin de semana se llevó a cabo, a pesar del rechazo de organizaciones sociales y ambientales, audiencias virtuales, que son las que se están llevando en este contexto, audiencias virtuales que están atentando contra el derecho de la participación ciudadana y que buscan darle aprobación a diferentes proyectos inmobiliarios en zonas protegidas, como es en el caso de La Calera, ajá, donde denunciaron vecinos, presentaron un amparo para que no se hiciera y durante el fin de semana fue desoída ese reclamo y se realizó la audiencia pública para el loteo Altos de la Estanzuela, que abarcaría bosques nativos de categoría 1 y 2, donde están prohibidos proyectos inmobiliarios de este tipo. Hugo Puecho González, ex integrante del dúo Antar, desde hace varios años está radicado en Madrid y combina su actividad como solista y productor de giras de artistas de nuestro medio en España y Cuba, puntualmente, bueno, una nota a más de 10.000 kilómetros, qué cosa esto de la tecnología, ¿no? De poder comunicarse a la otra parte del mundo. Y vamos a hablar a partir de este bloque con Hugo González, el querido Pocho, sobre música popular, que recorre como cantante y productor desde hace más de 40 años, al menos en estos tres países que mencionamos. Esta es la primera parte de la nota que le realizáramos vía Zoom a Pocho González. Bueno, la cosa comenzó, dicen las crónicas, más o menos cuando el Mundial del 78 andaba dando vueltas. Ahí Alta Córdoba vio nacer los talleres ferroviarios, concretamente de Alta Córdoba. Todo, no la sabía, esta era ahí una de las crónicas. Nació en un tercer tiempo, dice, de jugadores de básquetbol de, ¿cómo se llama el club? Pochito, ayúdame. No fue en el 78. Dígame el club, para terminar la idea. Fue a fines del 77. Sí. En el club Rieles Argentino. En Rieles Argentino, eso bueno. Usted me hace acordar a la madre de mi hija, que yo le decía, la falda está a 80 kilómetros de acá. Se me decía, no, está a 79.5. Claro. nunca encontraste esa partida, ¿no? Ah, no me hablé. No me, estamos en la radio, no, maestro. Estamos en la radio. No, tócate vos el tema. Pochito querido, ¿cómo estamos? Desde Madrid, el Pocho González, como habíamos anunciado en los posteos, en la presentación del programa, para hablar de cosas de la música y de cosas de la vida. ¿Cómo andamos, Pochín? Por empezar, hola, hermano, querido. No me ha hecho de ahí la pandemia, pero le queda muy lindo, le cuento, ese bigote y esa barba, así, rala, y un bigote oscuro. No, pero ese, hay varios amigos que se han adherido a la moda, barba pandémica. Barba pandémica, está bueno, claro. Pocho querido, qué gustazo vernos. Bueno, nos vimos un par de años, la última vez que viniste a Córdoba, de estimo, ¿no? No vemos, me dijiste que no comías harina y te comiste toda la pizza en la San Luis. Entonces, pues sigue quemando, Pocho. Después de mucho tiempo. Sí, después de mucho tiempo. No nos veíamos. Sí. De bueno, muchas Pocho, historias, de muchas cosas. Directamente desde Puerta de Hierro, para vos. Muy bien. Sí. No sé si tiene alguna connotación. ¿Qué le parece? Bueno, volvamos a aclarar el tema. Entonces fue en 77, 78, que nació el dúo Antar, por allá por Alta Córdoba. Formación de... ¿Cuántos años? Bueno, hace un par de años me acuerdo que festejaron los 40 en el vecindario. O sea que estamos en 42 años. Sí, ponele por ahí, porque es más o menos aproximado que festejamos. En realidad había un proyecto de mi compadre Motita... Sí. Que él lo quería festejar, yo le propuse que lo hagamos bien, que lo hagamos en serio, claro, que armemos una bandita de música, cosa, que hagamos un disco, que hagamos una cosa como para que quede realmente en el recuerdo. Sí. Se iba a hacer en el Teatro Libertador, todo eso, con invitados, como lo hacíamos antes, ¿vos te acordás? Sí, claro. El año del dúo en aquella época. Oh. Y bueno, justo fue que metieron el teatro a arreglar. Claro. Y si se fue, yo combiné un viaje tras otro, se fue posponiendo la cosa, sí. y finalmente terminó una cosa en un local que con un pésimo sonido, pero bueno, lindo. El vecindario, sí. Por la junta de amigos, más que nada. Claro. Y fue eso, fueron los 40 años. Bueno, está pendiente. Yo creo que hay que hacerlo, Pocho. Creo que hay que hacerlo porque el dúo se lo merece. Nos merecemos todos esos cofrades de aquella época, ¿no? No sé si lo decís como una venganza o si lo decís. La venganza será terrible. No, estamos enteros, Quique, estamos enteros, con toda la virtud y todos los defectos. Estamos, nosotros los de entonces ya no somos. Vos sabés que yo siempre supe creer, antes de conocer Madrid, que es una ciudad bellísima, por si no la conoces, Quique. No la conozco. Que en la mítica Puerta de Hierro, era la quinta donde vivía el general. Claro. Hasta que un día pregunté, no, la Puerta de Hierro, es el barrio. Ajá. Es un barrio. Está en ese tiempo estaba en las afueras. ¿Y ahora algo así como, ponele vos, Mendiolaza? Claro. Y hoy quedó adentro del Gran Madrid. No, hoy está súper adentro. Entonces un día yo, charlando con un amigo, por ahí la gente no tiene todo el concepto real de lo que piensa y cómo piensa, que con muchos amigos comunes como el Francisco Heredia, como otra gente que es el Chemita Forte, que fue el corresponsal de LB3 durante bastante tiempo. Sí. Él es director de Radio Nacional, ya se jubiló. Sí. Y el Chema Forte, ¿no? Chema, ¿cómo puedo hacer para llegar a conocer la quinta 17 de octubre, que así se llamaba? Por la dentro. Quinta 17 de octubre. Sí. Y me dice, yo no sé si vos sabías esto, Kike. Me dice, escuchá, me dice, Pochito, lo que tenés que hacer es hablar con tu amigo. ¿Qué amigo? Tu amigo, el argentino que compró todo eso. Ah, no sabía que un argentino... Sí. Un argentino que compró toda la quinta, loteó toda la parte que era de jardín, hizo el chalet de super lujo, y ganó un paquetazo de guita y él se quedó con la quinta original, o sea, con lo que es el casco central de la quinta. ¿Y quién es? Ese se llama Jorge Valdano. Ajá. El jugador de fútbol, ¿pueden ver? ¿Valdano, el jugador de fútbol? Valdano, claro, claro, él es el dueño de eso. Mirá vos, no, ni idea, no sabía. La vale un paquete de guita. Claro, cuento, claro. En una zona, bueno, hoy no se puede llegar, hoy no podés entrar. Está totalmente, sin llegar a ser un country, las calles están cortadas y no podés acceder si no tenés. Vive gente ahí de muy alta seguridad, de muy alta. Mirá vos. Y algunos argentinos que por una cuestión nostálgica, para decir que viven en la quinta, habrán compra. Claro, claro. No sé, no sé quién vive, no. ¿Por qué te fuiste, Pocho, hace tantos años, 18? 18 me fui años. Por lo mismo que todo el mundo, que yo estaba, me había, estaba viviendo relativamente bien, vos me fuiste a visitar varias veces a casa, yo ya no cantaba más en el dúo, cantaba como solista y viajaba por toda Latinoamérica permanentemente. Desde Granja de Funes al mundo. En Argüello. Y el día 11 de septiembre, yo recién llegaba de una gira por Europa con un montón de bailarines y cantantes. Sí, porque te llegamos el 10 de septiembre, el 11 le pegaron a las Torres Gemelas. Ah, claro. Y el mundo cambió, dije. De un día para el otro se suspendió todo. Claro. La mayoría de los viajes a los que yo iba era sobre todo a Cuba. Tenía tres viajes pendientes antes de ese fin de ese año. El encuentro de coro, el encuentro de iberoamericanos de la cultura. Se suspendió todo porque Fidel también era parte del eje del mal, no sé si vos te acordás. Sí, pero por supuesto, claro. Y se fue todo a la mierda. Claro. Así que después de intentar varios proyectos, como se pudo, el dólar se fue a la mierda, el país se fue a la mierda, siete presidentes y todo aquello. Yo tenía hijos adolescentes que vos los conocés claro, todos. Claro. Y dije, bueno, va a estar duro acá, va a costar muchísimo, así que miramos, bueno, vamos a ver para dónde piramos. Y piqué para acá, Quique. ¿Y por qué Madrid? Tenía gente. ¿Cómo fue España? En esa época acá vivía Guillermo Goldi. Sí, claro. Guillermo Goldi. Que no incidió en nada, en realidad, Guillermo. Sí. Vino mi hermana, vino una semana antes mi hermana. Ajá. Guillermo fue a recibir al aeropuerto. Y la tuve en su casa un par de días y ya cuando yo vine mi hermana ya había buscado un lugar donde pudiéramos alquilar y vivir y empezar de nuevo. Ajá. Y así empezamos. Después traje un poco de fui trayendo, contrabandeando familia de a poquito, sí, amigos, y recreamos acá. En este momento llegábamos a hacer en cada reunión familiar 50, 60 personas. Sí, siempre fue tu casa en Madrid para distintos artistas de Córdoba, del país, estoy pensando en... Sí, eso también fue una casualidad, porque entre otras cosas, yo tenía en venta unos equipos de sonido que trabajó un conocido sonidista, peronista, que no sé si vos te acordás. ¿Quién? Uno que íbamos a hacer conciertos didácticos. Y siempre llegaba tarde. ¿No te acordás quién era el sonidista? Sí, por supuesto, el sonidista de... El sonidista Quique Zapata. Pero no era. No, pero el sonido era del dúo, yo era un operador. Sí, claro. Bueno, yo, después que se fue, que fui del dúo, seguí comprando, hacíamos muchos festivales del norte. Claro, uno de mis hijos y mis hijos trabajaban conmigo y hacíamos muchos festivales del norte. Claro. Entonces empecé a vender de poco para poder trasladar la familia y tratar de empezar un nuevo proyecto. Empecé a vender parte del sonido y en una de esas cayó Gustavito Gutiérrez a comprarme el sonido que Hugo estuvo durante muchos años en Alfonsina. Ajá, claro. El sonido que estaba en Alfonsina era el mismo sonido que era el mío. Sí, sí, sí. Y me comenta que le habían ofrecido la posibilidad a Coplanacu de venir a hacer una presentación a Jaén, que es un lugar bellísimo. Ajá. Donde se hace el mejor aceite de oliva del mundo. Recordemos, Gustavo Gutiérrez, músico, productor, manager músico, en ese amigo, momento. Representante, manager de Coplanacu. Claro. Y me dice, escucha, está esa posibilidad. ¿No te podés vos contactar con esta gente y ver si podemos armar alguna otra cosita? Sí. Y así fue como que yo me contacté con esa gente de Jaén y a partir de ahí armamos una gira por otro lado, por Zaragoza, por Barcelona, por con Sevilla, el dúo, con los Copla. Con los Copla, cuando yo recién había llegado. allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo. Pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven a donde nací. Aquí no queda sitio para nadie. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. De Madrid. A partir de ahí nunca dejé de seguir con esa actividad para amigos más que nada. Sí. Primero como con artistas folclóricos más que nada. Un día me propusieron si quería hacer una gira de la barra. Luego de eso vino de una mona y e hicimos Piñón Fijo, también anduvo por ahí. Todo el proyecto de Piñón Fijo para Europa, que fue, claro, eso fue muy grosso. Finalmente, por cuestiones de desavenencia entre ellos, entre Fabián y sus socios, no terminó, a pesar de que le fue de puta madre las veces que vino. Se cortó un poco, tenía toda una temporada vendida, con la mitad de la entrada ya vendida. Mirá dos meses antes. Y se pudre. Siempre así ha sido, Pocho, desde acá, desde que estabas en el dúo, un inquieto productor. Sos un productor artístico nato, esa es la verdad. Más allá de músico, de tu condición de músico. Nunca me voy a olvidar cuál de tu, alguna vez uno de tus chicos, te debes acordar, vos, la flaca se va a acordar, que era chiquito, estábamos viendo televisión en el living de tu casa, en el Argüello, y canta Víctor Heredia, no me acuerdo si todavía estaba cantando en la televisión Víctor Heredia, y uno de tus hijos, no me acuerdo quién fue, dijo: sentí, papá, Víctor está cantando un tema tuyo. Qué hermoso. Es parte de la autoestima. Claro, claro, claro. Bueno, no, digo, siempre has sido un productor nato. Bueno, lo fuiste acá y allá, sin duda. Mirá vos, ¿no? El antes y el después de los Coplas, ahí a través de Gustavo Gutiérrez. Lo vi el Gustavito en el Venario, en la despedida del Negrito Gómez, de Omar Gómez. Sí, hace años que no lo veía a Gustavo. Y bueno, bueno, Pocho, contame cómo, sí, qué estás, por supuesto, después de esta. Primero, cómo está la cosa. No, y a España. Poco, Quique, y a poco de andar, yo acá seguí cantando, empecé a contactarme con un montón de gente, con lo que había aquí, con lo que se conocía de música folclórica aquí, y quizás con algunos próceres de antes, de los años 60, que vivían acá, como Tacún Lazarte, no sé si te acordás, claro, de Tacún Lazarte, claro, de Puerque Mapu. Claro, como Roberto Palmer, de los Quillahuasi. Entonces, esos viejos medio como que me adoptaron y entré en un círculo de viejos que armaban el folclore argentino, españoles que aman el folclore argentino. Claro, claro. Entonces, que se dedicaban a cantar y a escuchar. Entonces, desde Peteco, los Carabajal, Cuti Roberto, y así un montón de gente, empezamos durante mucho tiempo. Los Coplas vinieron como 3 o 4 veces. Doña Jovita, la Jovita ha venido un montón de veces, y así un montón de amigos. Después humorista, el Flaco Pailo ha venido también varias veces. Claro. Bueno, no sé, un pilón. Y el criterio es hacer base en Madrid y girar por España, más o menos, digamos. Sí, claro. Además, lo que intento también, Quique, es decirle a la gente lo que se van a encontrar. Porque acá esto fue base para el folclore argentino durante los 60, los 70. Sí. Cuando había un productor que armó, por ejemplo, el Turco Cafrune, que armó a Mercedes Sosa, que armaba la gira de Atahualpa Yupanqui, y que después eso fue todo base para que en los años 60, sobre todo con la misa criolla y todo eso, venían acá como si fuera su casa, los fronterizos, los chalchaleros, y armaban giras de 30 o 60 días, cantando todos los días. Había una multiplicidad de locales donde actuaban, eso ya no queda nada, claro, de todo eso. Hay pequeños lugares donde se hace jazz, y de ahí, de vez en cuando hacemos, cuando producimos, cuando vienen los números folclóricos de allí. Y entonces intento decirle, me llama Juan Pérez, qué sé yo, para no dar nombres propios. Mira, Pochito, tengo ganas de ir. Le digo, loco, pero mira, la cosa es así. Está así. Hay números que son convocantes allá y acá. Porque la cercanía que producen los medios audiovisuales, las redes, hacen ese efecto, ¿me entendés? Claro. O sea que si vos... Son un fenómeno mundial. Allá, claro, ¿me entendés? Entonces, la industria es un fenómeno mundial. Que va a venir con todo el dolor del alma aquí, que un día me llama el Tero Buccini. Tero Buccini es un chico cordobés que vivía en ese momento en el norte de Italia, muy amigo de Tito Acevedo. Estaba en el norte de Italia, un bajista de la puta madre, que andaban con el Martín Bruno, otro cordobés. Sí, me acuerdo, Martín. Bueno, Martín, me acuerdo. Que andaban haciendo un espectáculo en el norte de Italia con el Raulito Carnota. Sí. Mirá, no solo amigo, querido amigo, sino un tipo notable, un referente de la puta madre. De la puta madre. Che, mirá, vos sabés, Pochito, que hemos perdido una fecha ya ahí en tal sala, una sala muy prestigiosa de acá, que yo le había dado el número. Digo, pero bueno, piénsenla bien, chicos, le digo, porque venís desde Italia. No, que ya tenemos los pasajes pagados hasta Argentina, porque con estas presentaciones ya nos pagaban acá. Bueno, le digo, pero venirse de Italia hasta acá, hacer una presentación, dormir acá, comer acá y volverse a Italia, es plata. Y esa noche en la sala yo me moví, me invité un montón de gente. Pero esa noche en la sala éramos 10 personas, Quique. Claro. O sea que no todo lo que brille es oro. Claro. Entonces con intento Carnota, por lo menos eso. Raúl, de decirle, mira, vos te va a ir bien. Vos vas a poder convocar. Yo no convoco a nadie. Yo no soy quien convoca. Yo en todo caso tengo un mailing suficiente de la mayoría de los centros residentes argentinos. Y soy como soy quien casi siempre que arme este tipo de cosas aquí. Sí. Más o menos me puedo decirte qué target de público hay para tal o cual espectáculo. Pochito querido, ¿cómo sigue la cosa? ¿En qué andamos? ¿Qué planes hay? ¿Cómo estás? No, bueno, a ver, Quique. el mundo no sabe cómo va a seguir. Sí, por supuesto, dentro de ese marco, digo. Yo me dedico, Quique, a los viajes, sí, grupales, sí, y a los eventos culturales y a las producciones artísticas. ¿Por qué esa relación? Ya me voy ahora. En ese marco, ¿viajabas mucho a Cuba con delegaciones? ¿Cómo fue eso? Sí, claro, yo desde el año 90, que fuimos todavía cuando estaba en el Duantra, sí, fuimos por primera vez, ajá, a un festival en Santiago de Cuba en el año, creo que fue en 91 o 92. ¿Con el dúo? Con el dúo. Sí. Y a partir de ahí yo me enamoré de eso, Quique, porque realmente quienes van, y te lo puede haber dicho también el Alejandrito Mareco y otro montón de amigos, que van, o la Jovita que ha ido 7, 10 veces conmigo, o la Silvita Cervini, otro montón de amigos que siempre quieren ir en julio para este evento, que es una cosa única, única. Ojalá todo el mundo un festival, pudiera tener la posibilidad. Es un festival de música latinoamericana. Festival del Fuego, de Santiago de Cuba. Ajá, del Fuego. Se da en toda, eso es una cosa rara, porque no es un festival que se hace en un escenario central, sí, en una plaza. No, no, se hace en toda la ciudad. Ah, mira. Y es multifacético. Claro. Es para coro, para grupos de teatro, para escritores, para cantante, para danza, para, es una cosa que es imposible contarlo y transmitirlo al mismo tiempo. Quien no lo ha vivido, es imposible transmitirlo. Cuando falleció Jorgito Marcelli, falleció en Cuba, si mal no recuerdo, estaba con vos, estaba en la gira, estaba en ese entorno a esa presentación. Claro, sí. A Jorgito nosotros lo conocimos, con Oscar, cuando ni siquiera todavía él andaba con su libro de canciones como periodista de Clarín. No, pero además, ustedes, el dúo Antar fueron el primero que le grabó a Jorge Marcial y Cebollita y Huevo, si mal no recuerdo, la Farolera, ¿no? Exactamente. Claro. Pero a partir de ahí conservamos una amistad. Una relación. Con Marita, con su actual compañera, estaban viviendo aquí y él todos los años me amagaba que iba a ir a Cuba. Sí. Pochito, yo voy a ir, prepáreme, dígame, cuénteme dónde vamos a estar, cómo está, todos los años. Sí. Ese año, que fue el año 17, cuando muere Jorge, y él me había contado que ya había ido a Cuba, porque Jorge conocía Cuba. Ajá. Jorge se hizo cuando muere el Che Guevara, cuando encuentran el cadáver de Che Guevara, sí, en Bolivia, sí, se hace, Sadaic organiza un certamen, ¿ah?, donde había un premio X, el premio era un viaje a La Habana. Uh-huh. Un viaje a La Habana para ir, y era a ver qué canción era, sí, dedicada al Che Guevara, era salía a selección. Sí. Él participó con un seudónimo y, al contrario de muchos, le hizo una canción al Che Guevara niño. No me digas. Al niño de la estrella. ¿Qué canción? Una canción bellísima. No, para quienes no la han escuchado. No la tengo esa, no. No, no sabes lo que es, bellísima. Es la, una, vamos a buscar. La vamos a sí, buscar. Sí, sí, sí. Pero no solo bella, sino que tiene como magia la canción. Claro. Después te voy a contar otro tipo de anécdota. Pero bueno, la cosa fue que él siempre me decía lo mismo, pero Pochito, yo ya fui, yo ya conozco Cuba. Entonces yo siempre decía lo mismo, mira Jorge, vos conocés una Cuba. La Cuba que va a conocer conmigo, si no, preguntarle a los amigos, es sí, otra Cuba. Ernesto Guevara, como tiene su mantel, quiere que todos lo tengan para que coman con él. El niño Ernesto Guevara, como tiene que estudiar, quiere que todos estudien para aprender a mirar. Nadie le dice de tú, todos le dicen de che, pero miren qué atrevido el no tratarlo de usted. Al niño Ernesto Guevara, al que todos llaman Che. El niño Ernesto Guevara es bueno como el que más, y no pierde su ternura, aunque se vaya a enojar. ¡Qué niño tan aplicado! Cuando se pone a soñar, sueña que todos trabajan y que tienen casa y pan. Nadie le dice de tú, todos le dicen de che, pero miren qué atrevido el no tratarlo de usted. Al niño Ernesto Guevara, al que todos llaman che. El niño Ernesto Guevara a veces se pone mal, tiene tos y se levanta para volver a empezar. Él piensa como otros niños que una patria es un lugar donde todos son felices jugando de igual a igual. ¿De dónde vino ese niño? Dicen que vino del sur, con una estrella encendida para que se haga la luz. Nadie le dice señor, como suele suceder, y al niño poco le importa que no lo traten de usted. Prefiere ser Che Guevara o ser simplemente el Che. Prefiere ser Che Guevara o ser simplemente el Che. Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. A ver, un círculo grosso. Pero grosso. Esa, no, qué grosso. ¿Estamos? Aguanten ahí. ¿Listo? ¿Sale? La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. ¡Ando! ¡Ando! Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. You look a little dressed up. You're acting way too smart. Your face a little bit flushed for a walk in the park. And you're clutching your phone as you walk in the door. La música que escuchábamos en esta primera parte de la nota que le realizáramos a Madrid, de Córdoba a Madrid directamente, a el Pocho González, que nos está hablando sobre producciones musicales, sobre la historia de su vida en torno al dúo Antal y a distintas producciones y embajadas hacia Cuba que ha representado, de ballet y distintas actividades artísticas. Pongamos que hablo de Madrid, Joaquín Sabina, y el niño de la estrella de Jorge Marciali. En la segunda parte viene un triste recordatorio de lo que fue la muerte en Cuba de Jorge Marciali. Estaba justamente en una de estas giras junto a Doña Jovita, José Luis Serrano y a Pocho González. Y bueno, murió donde quería Jorgito Marciali, este querido mendocino cantautor, autor de Cebollita y Huevo y tantos clásicos de la música popular de nuestro país. Y este, el niño de la estrella, el tema que le dedicara al Che Guevara y que fue una de sus últimas canciones en ese festival de Cuba. Posteriormente murió en un hotel ahí en la isla, en la querida isla de Cuba. Por cierto, de actualidad, Federico Magni. Bueno, los últimos anuncios del gobierno nacional sobre el turismo relacionados como por ejemplo la vuelta de los vuelos de cabotaje, los colectivos de larga distancia y el plan previaje que contempla la devolución de hasta el 50% de lo gastado en vacaciones, generó muchas expectativas en las ciudades más turísticas de la provincia de Córdoba. Sí. Destacaron que desde el sector se están capacitando tanto en el sector público como privado, para que el servicio de turismo se le brinde de la mejor manera al visitante con total seguridad sanitaria. Falta muy poquito para la época de verano, para la época de turismo, así que vamos a ver de qué manera se empiezan a comportar quienes quieran tener algunos días de vacaciones. Imaginamos que el turismo local dentro de la provincia de Córdoba va a ser lo que más tenga importancia. Por suerte tenemos una muy linda provincia, ¿no? Porque si no, hubiera sido mucho más difícil. Alumno González, el mundo está listo para escuchar su proyecto. ¿Tiene algo para decir antes de empezar? Cambio. Sí, señorita. Este es un pequeño paso para un niño, pero un gran salto para nuestra comunidad. Cambio fuera. Desde casa seguimos creando. Llega una vez más la Feria de Ciencia y Tecnología Alberto Pascual Maistegui. Presenta tu proyecto de forma virtual. Inscripciones abiertas del 19 al 30 de octubre. Más info ingresando en mincit.cba.gov.ar. Organizan Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Presentan las páginas del deporte de nuestro programa Salió Picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te lo llevan a tu casa. Le damos la entrada, ya pide admitir decentemente porque sabía venir con el bombo, ¿te acordás, Pedro? Impresentablemente. Sí. Herencia, la pesada, ¿cómo le va? ¿Pide admitir? Bueno, como no, la vamos a... Ay, hola. A ahora no entro con la cacerola porque nosotros sí hacemos bocinazos. Así que voy a ver si me puedo grabar un bocinazo, claro, que se escuche, o que el operador, por favor, de acá de la radio, ponga un bocinazo cuando yo entro. No, no, o sea, me encantaría, viste, que ponga las bocinas del operador, no, por dígame, favor. Porque... No, no, no le dígame marca, modelo, y yo le hago una... ¿Un sonido? Una Hilux, por ejemplo. Sí. Porque veo que ay, por supuesto, porque nosotros siempre en top, ahí arriba, con buenos autos. Nunca un R2. Por Dios, ¿cómo nos hicimos sentir? Me encantó que salimos, F-100. Dimos... ¡Qué groncho! Te imaginas uno de cambio en una F-100, así, chavos. Sí, oh, bueno. Siempre claro, grasa, siempre. Ay, siempre soy. Siempre grasa. No, bueno, pero una F-100 me hizo gracia, Pedro. Me había olvidado la F-100. Qué máquina, ¿no? El rastrojero, claro. Sí. Nunca un rastrojero en la marcha de Cambiemos, pero bueno. Ustedes me cambian el tema porque quieren hacer chistoso que llenamos la calle, por Dios, cómo nos hicimos sentir. La calle. De temprano los bocinazos multitudinarios. Pero por favor, ¿qué fue el día de la lealtad? A ver si se van de una buena vez. El día de la lealtad. No podés comparar, ¿viste? Somos como River Boca nosotros, ¿entendés? Pero bueno, nosotros obviamente somos millonarios. Ah, sería el River. Ustedes serían River. Obvio, obvio. Y nosotros Boca, los posteros. ¿Cómo llenamos? Por Dios, no, ¿qué no me van va a llenar? Lo que pero no sea caradura. Después volvimos a pagarle a la gente para que sea, nosotros nos autoconvocamos. Qué caradura, hablar después de lo que fue el 17 de octubre, hablar de la marcha de ellos, que eran 27 estúpidos televisados, claro, por TN. Eso dice usted. Aparecimos en todos lados. Sí, se maneja en todos los todo medios. El país. Ustedes que fueron en Buenos Aires, sos pago, porque viste, hay que bancarse que vuelva el populismo otra vez. Macri dijo que eran peor que el coronavirus y yo ahora digo que son peor que la pandemia, por Dios. ¿De dónde? Todos pagos. Volvimos a ocupar la plata del Estado para pagarle a los vagos planeros para que vayan a choripanear. No se puede creer. Nos hackearon la página y lo mismo nos demostramos, salimos a la calle desde las primeras horas. No sea cara dura. Pero porque no tenían gente. Esa es una mentira que inventa. Porque no tenían gente. Entonces dijeron que los han hackeado. Mentira. Bien. No se conectó nadie. Ya no tienen... No es porque ustedes manejan la fibra óptica y todo. Claro, no, debe ser porque, claro, porque no había gente. Ay, sí. No sé, siempre qué era, ponen los motivos para novio. Por favor, herencia. Bueno, ¿está contenta con...? Me acordaba de usted ahí que no iba a haber misa y que finalmente Juan se dio ahí para que haya misas. Ay, qué lindo, Juan. Me encanta, cada día me gusta más. Qué grande, Juan, ¿no? Si escucha la radio, sí. Te mando un beso. No te diga, pero imagino ahí. Sí, no, me encanta. Aparte es católico, religioso. Ah, sí, sí. Como apenas nomás el arzobispo, que es un genio también, me encanta escuchar. Son camaradas, han sido compañeros en el Liceo Militar General Paz, de ambos. Ay, qué divino, vio, me encanta, me encanta. Una vez más, el único militar que no me gusta es Perón. El único militar que no me gusta es Perón, pero bueno. Sí, claro. Después que vuelvan, por favor, porque cuando estaban era una tranquilidad. Cuando estaban los militares, ¿vos te crees que iban a hacer esto que están haciendo ahora, de la choripañada? No, todo ese circo que están haciendo hoy, no. ¿Cómo circo? ¿No dice que no hay nadie? Están yendo al comunismo, a Venezuela, no se puede creer. Valenzuela, hable bien. Valenzuela, ¿de dónde saca Venezuela? Ah, eso dice usted, sí. Y si así dicen ustedes en las notas, dicen, yo no quiero ser Valenzuela, dijo una vieja. Tienen una invitada ahí, que dice cualquier... 120 años tenía como... ¿Viste que como Mirta esa Negra. Rolinga que tenés, esta chiquita que tenés ahí? Ah, la encanta, la adoramos. Por favor. La adoramos, tiene el flequillito cortado. Alguien que la eduque, esa chica. Que no le quitas el chabón de la boca. Un día la vamos a juntar. Un poco de educación, bueno, de respeto, buenas costumbres. Un día la vamos a juntar a usted con Carolina. Es importante un país así, una Argentina, celeste y blanca. Me encanta porque nosotros salimos con las banderas, ¿viste? Uh-huh. Salimos con las banderas celeste y blanca. Ya ni siquiera nos hace falta salir con la bandera amarilla porque ya saben que somos nosotros, que representamos la tradición de este país. Si ya no tienen ni color, ya no son más, cambiemos, no son un frente, están rotos. Están todos peleados, por un lado el gato, el reposero, por otro lado está la borracha, Patricia Bullrich, está todo el video. Si no es reposero, ¿por qué le dice repostero? No es repostero. Reposero, Mauricio. El reposero, que le gusta reposar, Mauricio. No es porque hace repostería, el reposo. Ah, porque es tan trabajador él, a mí me encanta. Ni porque le gusta el pozo, ni porque le gusta los pozos, tampoco es mucha pala, porque uno dice claro, razón. No lo veo con una pala de punta. Bueno, Por lo menos a nosotros no nos pagan. A ustedes les pagan todo lo que hacen. Pero qué ha de ser, ¿eh? Si hay que hablar estupideces. Mire, el 17 de octubre todavía duran los festejos y las repercusiones de la alegría del 17. Vaya, sí. Hoy no estamos para no se pudieron conectar, eso festivo. Sí. No, estamos con una vena, ¿verdad? No es que no lo pudimos conectar, fue otro hackeo, otro bombardeo a la plaza. Como hicieron. Yo sentí la risa de bruja. Chao, herencia. Chao, herencia. Metente. Qué risa careta que tenés. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Da, da, da, da, da. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa. Distinta a todas. Hola, soy Luis Pulet de Vamos a un Bar y te pido que, como yo, te quedes en tu casa. Quédate en casa y escucha la radio. Revisar los hechos. Pensar las razones. Decir responsablemente. El Ojo de la Patria. El programa del periodista Néstor Pérez. Martes y jueves de 16:30 a 18:30. Por la 94.3 FM. UTN. Querido nieto o nieta, naciste en septiembre como un brote de vida que mitiga el invierno. Han pasado muchas primaveras, sin embargo, la más deseada aún no ha llegado. Con tu hermano te estamos buscando. Si crees que esta carta puede estar dirigida a vos, y naciste entre 1975 y 1982, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.

para bien o para mal. No fallé cuando viniste, y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto. Que se cantan solo, es un bloque que gusta muchísimo a la gente, estos temas pegadizos, jiteros, le clavó un día el Fede Magni, en este caso, sí. Nada fue un error, este clásico del rosarino Coti, junto a Paulina Rubio y Julieta Venegas. La estoy tarareando en este momento, claro, la tengo acá en la cabeza, claro, la sabemos todos. Hitazo, como dice usted, que bueno, más allá de que son parte de la rotación y de la insistente penetración en las radios y este tipo de cosas para vender discos, no importa, bueno, no cuestionamos, normalmente cuestionamos todo eso en este bloque, es como el permitido que tiene su amigo. Claro, ¿no? El Pepe Ávila, el le mandamos un saludo grande. ¿No, nos escucha el Pepe? Bueno, un saludo para el Pepe Ávila que tiene ese bloque tan lindo que se llama El Permitido, me encantó el nombre. Bueno, este permitido nuestro es Canciones que se cantan solas, hoy con Nada fue un error. Usted tiene algo más de información ahí que reemplaza de alguna forma a nuestra querida compañera, que le mandamos un saludo, que está rindiendo por eso ausente hoy con aviso, Maribel Oviedo, y algo del deporte porque se sorteó la fecha ya para el campeonato de primera división, ¿verdad? Exactamente, para la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol, donde bueno, es el único equipo cordobés, Talleres, La primera fecha va a ser el próximo 30 de octubre, digo, a contramano de lo que pasa en cualquier parte de Argentina, el fútbol como si nada, ¿no? Pero bueno, ya con la cantidad de amistosos que se estaban jugando, que vuelva la competencia oficial, era más o menos lo mismo, ¿no? Talleres va a estar el integrar la zona 4 junto a Boca, Lanús y Newell's, y el partido de debut de la T va a ser contra Newell's y Lanús frente a Boca por la zona 4. Información del deporte hoy en la voz del Fede Magne. Sí, era necesario recordar lo que tiene que ver con la zona que incluye a Talleres, que es la zona de Boca Juniors, la zona de Newell's, Old Boys de Rosario, Lanús, si no me equivoco. Una zona difícil. Sí, una zona compleja, sí. Heavy, sí. Recordemos que no va a haber descensos, por lo menos por este año, si se está acordando si va a ser a partir del 2021 o el 2022. Y bueno, por supuesto que tiene que ver con la crisis económica fundamentalmente de todos los clubes, que a la que si le sumamos el fantasma del descenso, estamos mal, muy mal, ¿no? Sí, bueno, la competencia de la Liga Profesional se va a extender por octubre, bueno, la mayoría, todo noviembre, diciembre, hasta enero, porque los ganadores, entre comillas, los primeros puestos van a tener su pasaje a la Copa Libertadores, que comienza siempre en febrero. Por eso es que el apuro de dar las plazas necesarias para esta competencia internacional, que fue uno de los principales motores de acelerar el regreso del fútbol en nuestro país. Se recordó el sábado pasado, el 17 de octubre, todavía estamos con esa euforia, pero hubo un ataque sincronizado que se conoció a media tarde del sábado y masivo de 40 servidores en todo el mundo, que incluyó a la plataforma que permitía entrar a lo que se había denominado la marcha virtual, ¿no, Fede? Así lo confirmaron en diferentes medios, en este caso Miguel Cuberos lo confirmó durante el fin de semana. Digo, mucha gente que quiso acceder a esta posibilidad de participar a la marcha virtual, que era como el acto, entre comillas, oficial, pero que lamentablemente no lo ha podido hacer. Sí se pudo seguir a través de las redes sociales, que de todas maneras fue multitudinaria y muy bien acompañada, ¿no? Y muy celebrada esta celebración. Esta es la segunda y última parte de la nota realizada a Hugo El Pocho González desde Madrid para hablarnos de la música popular argentina, de la música del centro de Europa y también la música de Cuba, nota que agradecemos mucho y que la ponemos ya al aire en esta última parte de nuestro programa. Me llaman, estaba haciendo una presentación con José Luis Serrano en un boliche que estaba ahí en la 27 de abril. ¿Cómo se llamaba? Decime vos. La 27, la bici del Ángel. La bici del Ángel. Estaba Jorge y José Luis. Jorge y la Jovita. Sí. Y José Luis. Entonces, pero ya faltaba, te digo, faltaban 20 días para el viaje. Había desde la Silvia Barrios hasta la Silvia Servini. El segundo Pereira. Era un pilón de gente que viajaba. Era un quilombo de... Y me llaman estos locos un sábado a la noche aquí a Madrid a las 8 de la mañana. Eran las 4 de la mañana allá. Sí. Y me dice José Luis, Pochito, te voy a pasar acá con mi amigo Jorgito Marciali. Y yo, lo conozco. Dijo, loco, ¿qué hacen esta hora levantado? No, que acabamos de terminar acá. Él te quiere hablar. Hacerle caso, hacer todo lo que pueda, porque José Luis ya estaba anotado, él ya estaba anotado, okay. Sí. Y me dice, mira lo que es la vida, este Kik. Me dice el Jorge, Pochito, compadre querido, anóteme que yo voy este año a Cuba, año no le voy a fallar, este año voy a Cuba. Anóteme y diga qué es lo que tengo que pagar, qué tengo que hacer, qué documentación tengo que presentar. Le digo, para loco, si esto no es tomarse el bondi e irse en el agua. A la calera. Claro, ¿me entiendes? No, hay un montón de cosas y trámites que hay que hacer. Yo no sé si en este momento, cuando tan pocos días, quedan lugares en el avión, tengo que tramitar la visa, tengo que hacer mil cosas. Claro. No, bueno, usted haga lo posible. Finalmente se pudo. Se pudo y allá fuimos a disfrutar. Jorge, porque son otros festivales que hacemos, ajá, el Festival de la Tuna, y repetimos, sí, disfrutamos mucho, para cómo justo apenas llegamos, Quique, estaba actuando muy cerca del hotel donde estábamos nosotros, yo no sé, seguro que lo has escuchado, Silvio Rodríguez tiene una fundación, sí, claro, en Cuba, claro, y él hace mucho tiempo tiene un proyecto para salvar la música tradicional cubana. Claro, para rescatar, claro, la música tradicional cubana, sí, sí, sí, para que no haya tanto reggaetón, sí, sí, sí, él va por todos los barrios, trabaja, sí, durante un mes con, sí, la escuela musical de ese barrio, sí, y hace una presentación gratis para los vecinos de ese barrio, sí, lo sabía, y así, sí, va, sí, se, sí, llama, sí, sí, Silvio por los Barrios, así llama, es, el así ciclo es. Sí, sí, este, justo ese día que estábamos ahí, sí, Silvio tocaba ahí cerquita. Sí. O sea que eso fue el día que llegamos, así que, claro, imagínate, ya de por sí era emoción a flor de piel, porque eso es una cosa muy fuerte, una emoción, claro, muy fuerte. Claro. Llegamos temprano, llegamos unas 2 horas antes más o menos, paradita en medio de la plaza, ¿quién estaba? ¿Quién? Cecilia To. No. Ahí como una... espectadora más. Una espectadora más, y ahí estábamos con la Silvita Cervini, con Jorge, con la Jodita y todo. Nos fuimos a tomar una cerveza, disfrutamos esa noche como nunca. Pero de ahí, claro, nos fuimos a las Tunas, al, sí, festival. Ya era cantar y disfrutar y todo aquello. Cuando terminamos la Tuna, teníamos, sí, que pasar por otra, que está en medio de la isla, ajá, teníamos que pasar a otra ciudad que se llama Holguín, que está en una playa, en una playa para llegar a Santiago de Cuba, donde era el festival más grande. Y allí me llaman a la habitación y me dicen: usted, señor González, usted es el jefe de la delegación de los argentinos. Sí, tengo un paciente que tiene un problema cardíaco. La puta, ¿quién es? Acá está, qué sé yo, me voy, qué sé yo, yo tengo el seguro de todo, ¿viste? El seguro de salud, claro, de todo. De viaje. Sí, sí, sí, sí. Lo vamos a trasladar, que señor Jorge Marcial, y qué sé yo, lo vamos a internar, lo vamos a dejar internado 72 horas por protocolo de seguridad para que, sí, bueno, se preocupó mucho el loco, le digo: mira, Jorgito, vos quédate tranquilo, nosotros nos vamos a ir a Santiago, ya para el festival, porque eran 200 y pico de personas, nos vamos yendo, pero acá en la puerta de tu clínica cardiológica, va a haber un taxi a toda hora esperándote, o en cuanto te den el alta, este taxi te va a llevar hasta Santiago de Cuba. Mira vos. Bueno, compadre, ahí tuvo una infinidad de anécdotas que sería muy largo y algunas muy emotivas. La cosa es que el loco, efectivamente, el día viernes terminaba el festival, el sábado nosotros nos íbamos. Día viernes a la mañana me llaman que le daban el alta. Sí. Lo llamo al taxista en la puerta, le digo: está el taxi en la puerta esperando a usted, porque nosotros estamos esperando. Le aviso al director del festival, le aviso a un montón de gente. Sí. Lo esperamos en el hotel, llegó Jorgito y empezamos a recorrer, lo llevaron a recorrer la ciudad, recorrer los lugares típicos de Santiago de Cuba, la Casa de la Trova y otros lugares así. Esa noche teníamos que cantar en el cierre, sí, en la Plaza Central. Y éramos un paquete, como te dije recién, de gente. Pero era la delegación argentina, digamos, de varios. La delegación argentina toda. Había, sí, dos ballets, ponele. Sí. Teníamos una hora para todos. Claro, para todos. Entonces, bueno, miramos, cada uno tiene, qué sé yo, 5, 10 minutos. Sí, sí, sí, sí. Una cosita cortita cada uno. Sí. Bueno, al último cerraba yo con un ballet. Y antes de lo mío, entraba Jorgito Marcial. Jorgito Marcial entra, ve 20.000 personas en una plaza, todo con ánimo de jolgorio, qué sé yo, y en vez de cantar El Niño de la Estrella, sí, que no la había cantado nunca en Cuba, sí, ¿ah?, canta una cueca. Sí. Salen a bailar la Silvia Servina, ¿sí? Sí. El segundo Pereira y otra gente haciendo, sí, palmas, sí, sí, palmas. Y bueno, termina, y yo ya estaba arriba del escenario, porque si me bajaba no volvíamos a subir, porque ya hacía rato que se había pasado el tiempo nuestro. Sí, sí. Entonces, llego corriendo al lado de Jorge, me da la guitarra para que siguiera cantando yo, y le digo: no me dé la guitarra, aunque no cante yo, vos cantá la canción tuya que viniste a cantar, por favor, canta El Niño de la Estrella, la canción de Caché. Lo dijo, empezó a cantar porque tiene una pequeña introducción la canción, uh-huh, y se empezó a hacer silencio en toda la plaza, Quique. Eso está grabado, está en YouTube, así que cualquiera que lo vea. El silencio respetuoso de no sabés lo que era. Sí. No, sí, volaba, sí, una mosca. Sí, y, sí, cuando termina, fue una ovación en toda la plaza y Jorge lloraba a mano. Pero claro, claro. la satisfacción de subir. Esa noche nos fuimos a tomar una cerveza con un montón de amigos y músicos de ahí, de Santiago de Cuba, que es un sueño, Cuba. Te puedo repetir, Santiago de Cuba. Sí, y Santiago particularmente, ¿no? Sí, sí. Santiago particularmente. El otro día pasábamos, estábamos una noche en Santa Clara, donde sí. Está el mausoleo del Che Guevara. La mítica Santa Clara. Claro. Entonces, va, cuando mítica, llegamos al mausoleo... De mito digo, nada, o sea, en realidad. Le digo, che, muchacho, nadie puede bajar con máquina de foto, ¿viste? No se puede sacar foto adentro. O sea, así que los que quieran me pueden dejar, por fuera sí, por dentro no. Sí. Entonces, los que quieren me pueden dejar a mí las máquinas de foto, la filmadora, los teléfonos, y hasta que salgan, y yo se los espero acá. Y me dice Jorge, compadre, dice, ¿usted no va a entrar? ¿No entra usted? No. Mira, Jorgito, le digo, yo entré un par de veces ya, pero no me lo banco. Me cago llorando como un pelotudo, que claro, es muy fuerte, claro, muy fuerte. No me lo banco. Realmente me hace daño, entonces prefiero quedarme acá afuera, ¿viste? Me quedo con la flaca, tomando una botellita de agua, una cosa así. Para estar adentro, normalmente la gente está 15 minutos, 20 minutos, sí, que es un recorrido por el mausoleo. Jorge con las jovitas salieron a los 3 minutos, llorando a cántaro los dos. Y me dice, tenía razón, compadre, esto es demasiado fuerte, no. ¿Y por qué tan fuerte, Pocho? ¿Qué es? ¿Cómo es la descripción? Porque, ¿la referencia? Porque venimos de una generación con 30.000 compañeros de San Martín. No, ni hablar, digo, lo emotivo del por qué, pero digo, ¿qué hacen ahí? Está la tumba. Están los restos. Y está en la tumba también todos los compañeros que combatieron y vinieron con él. Ajá. Todos los bolivianos, todos los que vinieron con él. Sí. Entonces uno ve, yo te puedo contar lo que a mí me pasa. Aquí. Claro, sí, claro. No, pero se entiende. Se traslada. Es como ir a la perla, no sé si me entiendes. Sí, claro. Bueno. Entonces entró el Jorge, salió llorando. Nos fuimos al hotel. Cenó antes que yo, porque querían cenar temprano. Cenaron con José. José y Jorge estaban en la habitación al lado mío. Pero José no sabía que estaba al lado de mi habitación. Sí. Se acuestan a dormir temprano, se tomaron un minuto, se acuestan a dormir temprano. Siento gritos a medianoche siento gritos, qué sé yo. Era José que me andaba buscando, desesperadamente. No sabía dónde estaba. Cuesta mi habitación, vuelve corriendo, me golpea la puerta, le abro y me dice, Pocho, Jorge se murió. Qué lo pare. Tremendo. Que ahí estando con él, fue un infarto, fue... Un infarto masivo, masivo, ¿no? Pero muchas emociones juntas, loco, todo esto que conta... Yo no sabía, seguramente eso. Yo sabía que Jorge Marciali estaba con vos, que fue en Cuba, que estaban con José Luis Serrano, pero no sabía estos detalles y... Claro. No, fue muy fuerte, muy fuerte, ahí mismo lo velamos. Yo lo vestí, tratamos de protegerlo emocionalmente a José, sobre todo, que había estado con él tratando de auxiliarlo cuando le da el ataque. Claro. Y compartían la habitación, se le murió al lado. Sí, tratando él de desanimarlo, se le murió ahí. Por Dios, Pocho, qué feo. Y bueno. Sí. Y después de todo lo que fue el traslado, viste, un tipo tan... No, ni hablar, no sabe lo que fue eso. Sí, lo conozco. Conozco de tu esfuerzo, conozco de tu laburo en torno a eso. Qué injusto la vida de Jorge, un tipo tan prolífero, ¿no? Por empezar, creo que no valorado lo suficiente, no reconocido masivamente, por lo menos cuantitativamente, ¿no? Un tipo que, por supuesto, los artistas saben de su valía, pero... y después esta forma... Bueno, pero de última, vos decís, murió en Cuba. No, pero ¿para qué? Él murió donde quería morir. Sí, claro. Fue lo primero que me dijo Marita. ¿Sabes lo que avisarle a Marita? Claro. ¿A su compañera? Sí, claro, sí. No quiero pensar. Tremendo fue. Tremendo. Imagínate para cómo ella, eran acá a las 4 o 5 de la mañana en Córdoba, sí, de a julio, 6 grados bajo cero, entrar a la sierra. Claro. ¿Sabía que sí, se lo llamé al Alejandro Mareco? Sí, ajá. Igual no encuentro ningún amigo detrás de la sierra que pueda avisarle, porque claro, ¿quién le avisa? Claro. No puede por teléfono avisarle. No. Y cualquiera, no, claro. En la madrugada detrás de la sierra, ¿qué va a querer hacer? ¿Va a querer salir? no fue tremendo. Así que todo lo canalizamos, toda la información fue canalizada a través de Mareco. De hecho, que la cantidad de gilada que publicaron fue tremendo porque cada uno publicaba lo que quería. Sí, bueno, Pocho, la verdad que un triste momento, pero creo que nos tenemos que quedar con eso. Jorge Marciali murió donde él quería, yo creo también lo mismo, ¿no? Porque yo sé que por ese lado pasaba la cosa. Y cada estrella se posa en tu cima blanca, alumbrando el camino de los silencios. Madre roca, Padre cielo, a veces me lleve el alba con un arreo. Entonces mi viño blanco trepa tu sombra y mis ojos se quedan en tus misterios. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas, en el idioma puro de mi raza, Aoniquén, Chaltén, Aoniquén, Chaltén. Adoro al tehuelche, pinto el lucero, y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto vadeando el río de los recuerdos. Madre roca, roca, padre cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus Bueno, Pochito, querido, sos un anecdotario viviente, así cómo hacer para hacer una nota con vos de un programa de 3 horas, nos van a echar. Tenemos que hacer varios de estos encuentros. Hace rato que estás en agenda para hablar con los amigos, uno tiene un espacio para valorizar la gente que quiere, la gente talentosa de nuestro medio. Vos hace muchos años que estás allá, pero sos parte de Córdoba, ¿viste? No hay forma de disociarte de... Hemos visto pasar, somos producto de la generación del 60 aquí, que hemos visto pasar lo mejor de lo mejor. Claro. Sí, yo me... Y hoy acá en España, aquí, que donde de alguna manera es un fiel reflejo de la situación política que hay en el mundo, que es más fácil entender lo que pasa allá si vos mirás el mundo. Sí, claro. Y acá en España es un gobierno de coalición lo que hay. Entonces, de alguna manera también atacado permanentemente por la derecha, por la extrema derecha, por los grupos financieros, capitalistas, sí. Ya que de alguna manera también nos vemos reflejados con lo que está pasando en Argentina. Los libertarios, todos los boludos desde acá, igual. Los libertarios, los fascistas, los antipatriotas. Sí, todos unidos, ¿no? En torno a la anarquía, a la cosa apolítica, ¿no? En el mundo entero está pasando. Sí, ¿no? Y los antivacunas, los tercer planeta, claro, los pandemias, no, y todo sí, aquello. Sí. Todo es raro, y acá. Sí. Sí. En una guerra, la primera que pierde es la verdad, Quique. Así que a esta altura podemos analizar políticamente lo que vos quieras, pero no podés dar certeza de nada. Porque nadie hoy puede decirte cómo va a estar esto dentro de 6 meses. ¿Y cuando cómo digo esto, digo el mundo? Sí, claro. Y particularmente cómo se ve de afuera nuestro querido país con esta... A ver, te lo voy a pintar ataques, así. Ataques de la derecha, fascistas, permanentes. Hablo mucho con amigos de Cuba, tengo amigos embajadores en Cuba, tengo amigos dentro del gobierno de Cuba, tengo amigos que no están dentro del gobierno, que son artistas en Cuba, tengo amigos en México, tengo muchos amigos en Italia, en Alemania. Hablamos mucho, nos gusta hablar mucho de política, como a vos, Quique, como a tanta gente. ¿Y cómo la vemos? La vemos igual como se ve desde ahí, con un poquito de cabeza y de sentido común. Sí. En el mundo hoy, esto va a provocar una hecatombe económica. No hay cómo salir, las cifras no dan por ningún lado. A este país, a España, el Banco Europeo le va a dar 140.000 millones de euros. Para solventar los gastos de asistencia, de subsistencia de un montón de gente. La diferencia, ahí está, Quique. Sí, claro. En los países desarrollados hay plata para bancar lo que ha pasado. Claro. Nosotros no solo no tenemos, sino que no dejaron una moneda partida por la mitad. Claro. El delincuente. Tenemos que inventar. Sí, lo mismo. ¿Quién reposera? Quique. Son lo mismo de siempre. Exactamente. De siempre. ¿En qué varía el equipo económico de Macri del que tenía de la Rúa en el 2000? O el turco. Es el mismo Schwarzenegger, el mismo Caballo. Son los mismos, Quique. Son los mismos empleados gerentes de los que realmente cortan el bacalao y que lo único que están empecinados es en cagarnos la vida y cada vez poseer más. ¿Con qué sentido? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Sí, bueno, no se entiende. Por eso se habla de crisis feroz del capitalismo, porque no se entiende, no hay forma de entenderlo filosóficamente, espiritualmente, prácticamente, no hay forma de entender. No hay forma de entender. Bueno, Pocho querido, me parece que va a ser la primera de una serie de charlas. Hay tantas cosas para recordar. Tengo acá un punteado, tantas anécdotas, tantos recuerdos que me gustaría que lo repasáramos alguna vez, tan locuaz que sos, pero bueno, que sea una primera charla. Si quieres, nos charlamos para contar historias de Cosquín, de Tono y Cosquín de aquella época, pero de músicos, de la asociación de músicos. Casi que le tendría que ofrecer una columna al programa nuestro, después lo arreglamos, me pasa su CBU y vemos si la cifra le interesa. Usted sabe que acá es lo que sobra es plata. Usted sabe que en la Universidad Tecnológica lo que sobra es plata. ¿Lo puedo pagar en cuota? ¿Y que lo puedo pagar en cuota? Y no tiene que hacer una columna. No, en serio, ¿nunca has hecho una columna para una radio? ¿Para Córdoba? Sí. Loco, vos sos tan rico en eso. ¿Sí? Bueno. Sí, una vez al mes algo para una radio en streaming en Cuba. También opino con otros amigos que están en México. Cuando salgo para una radio independiente en el norte de Italia. Allí está Quilquincho Acosta, ¿te acuerdas? Somos amigos del Quilquín, somos amigos en Facebook con el Quilquín. Colaboro con una radio de Mendoza, también con otra radio de Catamarca. Ahí anda Marejo en la streaming radio Horacio Guaraní también, que es sí, claro, está la Silvia, exactamente. Bueno, Pocho querido, ha sido que sea la primera de una larga serie de charlas. Te guardo mucho afecto en lo personal, sos parte de esta historia de Córdoba e ineludible, no hay forma de disociarte de esta Córdoba la última Córdoba que uno tiene en el recuerdo, bohemia, productiva, linda, con espacios, con noche, con canto, con poesía, con nuestra Córdoba de mierda, cordobesista que vivimos desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, no hay forma de disociarte de eso, así que mi afecto a la distancia. Bueno, son ya la 1 de la mañana, tenés que dormir, ya está grande. ¿Qué hora estamos? En una diferencia así de 5 horas. ¿Qué hora es acá, Kike? Sí. Acá son las 2 menos 20. De la mañana, mira vos, yo acá molestando, sacándote algo. Nada, que molestando. Me encuentro, bueno, siempre tarde. Así que los que venimos de aquella historia, sí, claro, siempre nos claro. Sí. Hermano querido, Zapata, sí, vos sos parte de mi corazón, parte de mi historia, o sea que donde yo esté, ese será tu casa, hermano, tu bueno. Con, sabés que te llevo en el corazón, claro, como un amigo. Claro, claro. Puedo comer harina, así que la próxima vez que venga no nos vamos a juntar en la San Luis, sino acá en no San Vicente. No te voy a avergonzar con la anécdota de la pizzería San Luis para no quemarme públicamente. Claro. Bueno, Ponchito, te mando un gran abrazo, nos vamos a despedir. Me mandaste, mirá vos, espontáneamente, no es el día de la madre, ayer fue el día de la madre aquí en Argentina, no lo es allá en distintos lugares del mundo, es días distintos, y justo me mandaste la Zamba del Ángel, que me dijiste, en pandemia, hueveando, hice esto, se lo dediqué pensando en mi vieja, la famosa Zamba del Ángel de Petrocelli, así que nos vamos a despedir con esa canción que has hecho, que cómo lo han grabado hace poco en Madrid. No, te lo conocí un pendejo un día en la calle. Ajá. Porque tenía que cantar ahí para inaugurar una peña que después se llamó Jacinto Peña, ahí. Ajá. En Córdoba, y no lo tenía a la chanchita Suárez, que era todo el chango que me acompaña en saxo hace montón. ¿Pero no será años. Jacinto Piedra? La peña Jacinto Piedra, sí, que está ahí, sí, estaba ahí en Campillo y aquí, claro. Claro, la del Priti. Ajá. La del Gordo Priti. Sí. Ahí inauguramos eso, entonces te necesitaba un músico. Sí. Y me voy a comprar unas cosas, mi vieja, al Paseo de las Artes, sí, y veo a este pibe, un pibe de 17 años, tocando la viola como los dioses. Y ahí entonces nomás le dice, mira, le digo, mira, quería hacer esto, le digo, sí, yo te paso los tonos, ¿te gusta el folclore? Sí, bueno, mira, yo te paso los tonos, vos sacás los punteos, tal, tal. Y nos juntamos directamente el sábado a cantar directamente. No. No hay ensayo, no hay nada. Ensayar es de cobardes. ¿Y eso fue cuándo? ¿Cuándo estuviste la última vez en Córdoba? ¿Hace un par de años? No, eso fue hace como... Mucho. Ajá. Sí, claro, debe ser. Claro. 10 años, por lo menos. Claro. Y el pendejo ahí está tocando, es un monstruo tocando. Entonces, sí, un día él me envió... Esta base, me dice, tío, mire, ¿por qué no le pone a usted que tanto le gustan estos temas? Sí. Le grabé esta base para usted, ¿por qué no me la canta? Dice eso. Qué lindo. Bueno, nos vamos a despedir con ese. ¿Quién es el pendejo? Leo Álvarez. Leo Álvarez, un monstruo de la guitarra, un claro, pendejo que sí, claro, toca todo. Bueno, Pocho querido, en lo más profundo de mi corazón, siempre los recuerdo y un saludo enorme para tu familia, para la flaca especialmente que adoro. Y bueno, estamos en comunicación. Sí, para usted, para su compañera brasileña. ¿De qué lugar era Elena? De Río de Janeiro, de Río. Ah, de Río. Sí, ¿vos sí, sabés sí, que uno de mis hijos vive, sí, en Pipa? No. ¿Quién? Sí, hace ya varios años. No, no sabía. En el norte, al lado de Natal. ¿Cuál de tus hijos? Sí, claro, conozco. Gastoncito. El Gastón, aparte, el Gastón, mira, sí. Pero tengo unos recuerdos cuando era niño, Gastón, en tu casa. Claro. Bueno, Pocho, querido, que sea el comienzo de una serie de charlas y me afecto a la distancia. ¿Cuántos kilómetros nos separan Córdoba-Madrid? Y unos 12.000. 12.000. ¿De dónde? Hermano, un gran abrazo. Te mando un abrazazo, Quique. Gracias, y Ponchito, querido. Cuando vos quieras. Dale. Va a ser seguido. Ni en forma de blog, ni en forma de... Cuando vos quieras. Vos decime, tirame una opinión de tal tema y yo, si te sirve, lo que va a ser quieras, seguido. De eso se trata. Para eso estamos en este espacio, en esta querida radio que tanto respeta la música popular, la world music en todo el mundo, pero particularmente la música de Córdoba. Así que va a ser un gusto y va a ser seguido. Pocho González, un abrazo, querido. Chao, hermano. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo. Mi madre que cuando me lleve la vida a la ruta del pan y ella falte a cuidarme

está cansada de no vivir en un país en serio, porque en un país en serio estas cosas no pasan. 7:27 de la mañana y el tiempo para hoy. 14 la mínima, 14 la máxima. Posibilidad de chaparrones, granizo e inundaciones donde miles de hogares serán destruidos si no asistidos por un Estado corrupto que los dejará en la calle, multiplicándose epidemias y enfermedades venéreas, malformaciones congénitas, pánico, desesperanza. Todo está perdido. Seguimos de este modo, de esta manera, siendo las 7:28 de la mañana. Seguimos acá, claro, ¿en dónde va a ser? ¿En hasta cuándo? Un homenaje a la radio. Estamos ya despidiéndonos de nuestro programa. Quienes habla Quique Zapata junto a la compañía invalorable hoy de Federico Magni, de Macarena Jerez Guerrero, unos personajes ficcionales, la producción de Vanessa Ríos, de Guadalupe Zapata, y control y puesta en el aire de Darío Genovese, todos juntos como corresponde, porque de este barco nadie se salva, solo créame. Vamos a estar de nuevo el lunes que viene, y cuando volvamos el lunes que viene, es el último lunes de octubre. Aunque usted no lo crea, vamos a estar haciéndole compañía en esta revista de actualidad que proponemos de 20 a 23 horas, los días lunes por 94.3 en la banda de frecuencia modulada. Una de las últimas informaciones, querido Fede. Bueno, recordar que esta semana continúan las restricciones, por lo menos a la espera de alguna que otra novedad más, ¿no? Porque lo de las iglesias sorprendió, lo que pasa en algunos territorios, en algunas localidades del interior también sorprendió, pero lo cierto es que las restricciones tanto para los bares, restaurantes, aquellos salones de fiesta que funcionaban como bares y para restaurantes, no pueden atender al público, sino que tienen que seguir trabajando con modalidad delivery. Los gimnasios natatorios también deben permanecer cerrados, y también las academias o salones culturales y donde se brindan clases de idioma también deben permanecer cerrados por lo menos hasta el próximo 26 de octubre. Verá qué pasa esta semana para saber cómo siguen las restricciones. Hoy estuvo como invitado central en nuestro programa Hugo El Pocho González, ex integrante del dúo Antal, actual productor artístico radicado en Madrid. Estuvimos con una nota exclusiva, una linda nota, como podrá haber visto, triste en la última parte, hablando de lo que fue solo la desaparición física de Jorgito Marcelli y la música que escuchábamos, el dúo Antal y este clásico de la música sureña, Chaltén, de Hugo Jiménez Agüero, y Zamba del Ángel, autores Petrocelli y Hugo Díaz, si mal no recuerdo, la interpretación del mismísimo Hugo González. Alumno González, el mundo está listo para escuchar su proyecto. ¿Tiene algo para decir antes de empezar? Cambio. Sí, señorita. Este es un pequeño paso para un niño, pero un gran salto para nuestra comunidad. Cambio fuera. Desde casa seguimos creando. Llega una vez más la Feria de Ciencia y Tecnología Alberto Pascual Maistegui. Presenta tu proyecto de forma virtual. Inscripciones abiertas del 19 al 30 de octubre. Más info ingresando en mincip.cba.gov.ar. Organizan Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Presentan las páginas del deporte de nuestro programa Salió Picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te lo llevan a tu casa. qué alegría haber compartido con ustedes la euforia de este fin de semana lindo de 17 de octubre, del Día de la Madre. Me he acordado tanto de mi viejo. Yo todos los 17 de octubre me acuerdo mucho de mi papá cuando me contaba cómo festejaban en Córdoba los 17 de octubre los peronistas, que hay que ser peronista en Córdoba, ¿no? Todavía, sí. Imagínense en aquella época, que se juntaban en la Plaza San Martín, dice que empezaban a caminar casi espontáneamente esa noche previa al 17 a la Plaza San Martín, y en un momento, no sabes dónde estaban, aparecían de todos lados, detrás de los yuyos, y cantaban la marcha peronista hasta que salían los milicos a pegarles, a sacarlo. Recordemos que estábamos en los años de proscripción de casi 20 años que tuvo el peronismo, y por suerte mi viejo querido iba y cantaba la marcha ahí en la plaza. Después bolitas mediante le tiraban al asfalto para que no lo cagaran a palos los caballos, ¿no? Que los corrían con los palos. Qué lindo. Qué lindo es ser peronista. Bueno, mire quién está ahí de nuevo, Carolina. ¿Cómo está ya en la parte final del programa de nuevo? ¿Volvió? ¡Loco! Claro. Mira, es que les tengo que contar algo, chabón. Qué bueno que me aceptaron. ¿Y cómo no la vamos a aceptar? Cada vez que la veamos la vamos a aceptar. Bueno, mira, les tengo que contar algo, pero bien. Bueno, que quede entre nosotros, loco, ¿eh? A ver. Porque, bueno, yo estoy muy enamorada de un rolinga. No me digas. Que toca. Qué lindo. Sí, que toca la guitarra, que anda por acá por la ciudad, y es hermoso, y me encanta. Aparte, no saben cómo toca la viola, chabón, teníamos, es grosso. Teníamos la info. Rock and roll, ¿entendés? Mira vos. Onda Creedence, ¿entendés? Onda grosa, así, hasta te canta en inglés y todo el chabón, imagínate. No me digas. Entonces, bueno, a mí me gusta venir, qué sé yo, que tengo una amiga que me hace el aguante, entonces venimos a la peatonal y lo buscamos, ¿entendés? Lo buscamos por la peatonal, por el metro, o por el Buen Pastor, y bueno, nos quedamos viéndolo. Entonces me colgué ahí buscándolo al pibe, y bueno, y me quedé mirándolo, entonces se me hizo re tarde, y digo, ay, bueno, ojitos. Me conecto a la radio, ¿viste? Y por ahí, bueno, qué sé yo. Le pestañea, usted le hace ojito, lo mira así con claro, sí, loco, le hacemos el pogo, el aliento, ahí, bracito arriba. Muy bien. La mano, bracito arriba. Claro, dije, claro. O sea, y él no reparen, usted no la ha visto, que es una linda chica. Yo espero, porque te cuento algo, que nosotros los rollingas, digamos, cuando nos gusta alguien, o sea, los chicos, cuando les gusta una chica, la regala como el pañuelo, ¿entendés? El pañuelo gastado, el pañuelo que se saca. El pañuelo de toda la vida, ¿entendés? Claro, medio... Yo espero que me regale su pañuelo con poca... un día, loco, y que me toque un chico común de la 20, ¿sí? Así que el chico le regala a la chica el pañuelito. Claro. Claro. Ah, mirá vos, qué lindo. Claro, loco. Medio... Qué lindo ritual. No sabía eso. Bueno, ojalá que le regale el pañuelito, que pronto... Si le haga realidad el gusto ahí que tiene con el rolinga. Yo siempre junto, viste, alguna moneda, algún billete que tenga, loco, y también le dejo ahí, viste, y pasa. Entonces le digo, hola, ¿cómo andás? Claro. Y le dejo ahí, viste, y claro. Bueno, y tiene menos que está escuchando la radio, viste, el pibe, bueno, claro, que sepa. Bueno. Que me puede invitar a tomar una birra y le voy a decir que sí. Claro. Bueno, ojalá que nos escuches. Y si no, alguien que le avise que abra los ojos, que no sea tan pavo el... Claro, porque viste como que toca la guitarra, codazo, la guitarra, no se da cuenta, viste. Claro, le gusta más Creedence que las mujeres. No sé, loco, viste, qué sé yo, pero yo les cuento a ustedes, por ahí, ustedes que bien, son, viste, bueno, también son del palo, loco, saben, viste. Nos alegra que se ponga contento, nos tenemos que ir, tenemos poco tiempo. Bueno, loco, lo dejo, ya saben, lo dejo con la frase de Cristina, de Cristina, loco, aguante, que yo también soy kirchnerista, peronista, cristinista, ¿viste? Aguante, loco, que la lealtad a las convicciones, al pueblo y a la patria... sigan inalterables, loco. Muy bien. Vamos, bien. Y le acusaban que no había... No van a poder con nosotros, loco. No pudieron con la dictadura, como decía usted. Sí. No pudieron con el neoliberalismo y vamos a seguir, loco. Bueno. Le ha preparado Darío Genovese los garderitos ahí en vivo con este temazo a Anabel, que dice que fuma marihuana, pero bueno, porque... Bueno, además, loco, el aborto y la mota algún día serán legales, loco, bueno, sobre todo medicinalmente hablando, bueno, médicamente hablando, ¿no? No bueno. Por un ideal, sino por la medicina misma, loco. Gracias, Carolina, querida. Abrazo eterno rock and roll. Que sea rock y te despedimos con los garderitos. Muchas gracias a la actriz Macarena Jerez Guerrero y su personaje querido, en este caso la Caro. Chao, Fede, querido, que tengas buena semana. Chao, Macarena. Un gustazo, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos reencontramos el próximo... Gracias, igualmente. El próximo lunes a partir de la hora 20 para hacer esto que se llama Radio Nuestra que estás en el cielo. Nos vamos con Los Garderitos y esta Anabel querida, como esta Carolina querida que acabamos de despedir. Está de más decirlo, cuídense mucho que estamos en el pico de esta porquería que esperamos que pase pronto. No le haga caso a los estúpidos. Chao.